Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigan, pero no sabemos nada todavía. La comida que queda al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundado toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Me gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del 14 en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Ayer hubo una sesión del Consejo Escolar que será motivo de análisis en la jornada de hoy con testimonios y con algunas descripciones que en primera línea debería situarlas en lo siguiente. La inexperiencia tiene costos elevados, la sobreactuación tiene resultados óptimos. Mónica Bersoni fue elegida por el intendente Festa a ocupar ese cargo que durante tantos años ostentó Gabriel del Río. Y se llega ayer a la primera sesión con una hoja de ruta, un orden del día, listo para comprender líneas, ideas y no proyectos. Al ser un cuerpo colegiado que legisla disposiciones, no son las ideas las que deben votarse, sino los proyectos. Me resultó notable observar una acción verbal y corporal de Bersoni que no lo hubiese imaginado. Porque pudo reproducir a lo largo de 35 minutos la versión más acabada del kirchnerismo que en gran medida fue rechazada en las últimas elecciones. Esto es el formato de somos mayoría y como mayoría hacemos lo que queremos. En cuerpos colegiados, además de hacer lo que quieren, es muy importante para no alimentar a la oposición residual sostener las formas. Y si esas formas no son tenidas en cuenta, si no se respetan pautas mínimas de un reglamento que está vigente, el resultado puede ser el que finalmente se ofreció ayer. Una presidenta desbordada, muy nerviosa, sin posibilidad alguna de hacer declaraciones al final, a la mañana y tampoco a la tarde, porque quedó muy expuesta en su desconocimiento y curiosamente no hubo un resguardo de parte del oficialismo para que no sea ella la única expuesta. Los reordenamientos o reacomodamientos están a la orden del día. Y Mónica Bersoni ayer intentó, desde su mínimo conocimiento en una función tan importante como presidente del Consejo Deliberante, establecer mociones de orden para frenar, insisto, las argumentaciones políticas tanto de Daniel Chávez como de Sergio Pasos. Yo les voy a contar en el día de hoy qué resultados operativos dejó la sesión y qué resultados políticos dejó la sesión del día de ayer, que son muy importantes y elocuentes. También voy a compartir con ustedes la cobertura que hicimos ayer a la tarde en un nuevo escrache que se realizó en la clínica Mariano Moreno, donde siguen apareciendo testimonios de familias que perdieron a sus seres queridos, con fuerte presencia policial y menor número de participantes del scratch de ayer. Después de la música, en el comienzo del programa, vamos a hablar con ustedes e informarles sobre un acontecimiento ocurrido este año, que fue el asesinato de un integrante de la policía local, que estaba en su casa cuando ingresaron dos personas con intención de robo y lo asesinaron. Estoy hablando de Manuel Fernández. Desde el 12 de noviembre está detenido un joven de 22 años llamado Diego Chávez, acusado del asesinato del policía Fernández. Después de la música hablaremos con Fabiola Aguirre, que está aquí en la mesa, porque ella viene a denunciar que la causa está armada, que su hijo no tiene ninguna vinculación con este crimen, pero las causas se arman. Y usted tiene que saber cómo se arman las causas. De esto trata la propuesta del día de hoy, 24 de diciembre, de Recorte Informativo. Prepararse más, porque aprendí que no se trata de ganar. ¡Oh! Se trata de saber jugar y de aprender el juego, sabiendo cómo hay que jugar, disfrutarás del juego. Mejor enterrar lo que está muerto, no molestar, porque aprendí que no se trata de ganar. ¡No! Se trata de saber jugar y de aprender el juego, sabiendo cómo hay que jugar, disfrutarás el juego. Se trata de saber jugar y de aprender el juego. Recorte Informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de su inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. El día 6 de noviembre pasado fue asesinado en su casa del barrio La Perlita el integrante de la policía local José Manuel Fernández, allí en la calle Paysandú 5655. Fue un terrible crimen perpetrado por dos personas, de acuerdo a la información suministrada oficialmente por la Secretaría de Seguridad en su momento, que ingresaron con fines de robo. Seis días después es detenido Diego Chávez, de 22 años, sindicado como participante del crimen de este policía local, junto a otra persona de apellido Gamarra. Esto circuló en los ámbitos policiales y judiciales, y ahora tenemos la continuidad de la noticia, que no es la mejor, pero sí es conocida por nosotros a lo largo de los años. Que aquí vengan familiares de pibes detenidos diciendo: mi hijo es inocente. Algunos considerarán esa frase afortunada o poco oportuna de nadie es culpable aquí. El punto es saber las materialidades y determinar si quien está imputado por un terrible delito es él. Muchos jóvenes han sufrido el proceso y la cárcel para después salir sobreseídos de crímenes muy impactantes. El trabajador de la empresa El Trébol es uno. Digo para tenerlo en cuenta. Fabiola Aguirre es la mamá de Diego Chávez. Tus días no son los mejores desde el 12 de noviembre. No, mis días no son días. No son días. Acércate, Fabiola, por favor, al micrófono. Ahí está. Esto es horrible lo que se está viviendo, porque no hay una familia deshecha, hay dos familias deshechas. Todos piensan en las fiestas y la verdad que para mí no hay fiestas. No tengo nada para celebrar yo, ni tiene nada para celebrar la familia de Fernández. Pero yo lo que estoy pidiendo es justicia y que escuchen, porque Diego es inocente. Contale a todos quién es Diego Chávez. Diego Chávez es un pibe de 22 años. Es un pibe que es amigo de todos. Es un pibe que hasta a mí me sorprende todos los días. Porque desde donde está, ni siquiera desde donde está, piensa solamente en él. Uh-huh. Es un pibe que tiene un corazón que no lo tiene cualquiera. No te lo digo yo como mamá nada más. Te lo puede decir mucha gente. Porque de esa mucha gente fueron las que se presentaron a Defensoría espontáneamente a decir dónde y con quién estaba Diego el día del asesinato al policía. ¿Y dónde estaba? Diego estaba a 20 metros de la casa de la novia, en una esquina donde se juntan todo el tiempo los chicos. En las calles Paganelli, Independencia prácticamente. Esto es en Paso del Rey. Claro, de Paso del Rey. De Paso del Rey. A Paysandú, en La Perlita, hay una distancia. Hay un tramo bastante largo que creo considerable, que. Considerable, ¿no? Sí, ni siendo un superhéroe llega. Aparte, hay una señora del kiosco de unas cuadras de la casa donde estaba Diego, de la casa de la novia. Una señora del kiosco que se presentó también a declarar a favor de Diego porque Diego había ido con su novia a comprar una gaseosa. Alrededor de las 8 de la noche se asoma Ornella Machado, que es la novia de Diego, para llamarlo a Diego, que iban a cocinar juntos. iban a cocinar en la casa de Ornella. Ocho y Moneda se fueron al kiosco de la vecina y volvieron para la casa, a la calle Paganelli, donde fue que después, el 12 de noviembre, se hace el allanamiento que se hizo y llegan a la conclusión de que se tienen que llevar a Diego porque, te corrijo en una cosa que vos dijiste, sí, sí, que está acusado de ser uno de los que entraron. No, no está acusado de eso. Está acusado de haber matado él al policía. ¿Y Gamarra? Gamarra deja las huellas. Gamarra estaba dentro de la casa. Gamarra deja las huellas. Ese Gamarra sí estuvo. Gamarra sí estuvo. En lugar del crimen. En lugar del hecho, sí, sí, sí, sí. Sí, por eso deja huellas en la casa del policía. ¿Y cómo se lo conecta a Diego Chávez con Gamarra? Por una detención que hubo hace un tiempo atrás, por la quebrada, en un grupo de chicos que estaban en una esquina, caen todos los chicos, en ese grupo también estaba Gamarra. Si bien Diego lo conocía, no había una amistad entre ellos. Se conocían porque eran del barrio, hablaron en un momento, pero había llegado un momento, hubo una discusión entre ellos, no sé por qué, y cómo es, ahí se los vincula. Cuando saltan las huellas de Gamarra, que buscan antecedentes, se ve que buscan ahí con quién tiene caídas o qué sé yo, y bueno, ahí lo conectan con Diego. Pero el único antecedente de Diego es que estuvo un día en una esquina de la quebrada, se hace... No, Diego tiene un antecedente por peleas de bandas, ¿viste? Las peleas de un barrio con el otro, qué sé yo, por eso tuvo antecedentes. Ese es el antecedente. Sí. Y el último es que se hace una razia, como se decía antes. Como se decía antes, sí, se lo llevan, llevan un montón de chicos. ¿Lleva por averiguación de antecedentes? Sí, él tuvo varias horas esa noche detenido, pero después... volvió a la casa, siguió trabajando. ¿Dónde trabajaba? En una fábrica de velas, también ahí cerca de donde él vive. Él trabajaba todos los días, de lunes a sábado. De lunes a sábado. De lunes a viernes hasta las 5 de la tarde y los sábados hasta la 1 o 2 del mediodía. ¿Hubo un acontecimiento anterior al 12 de noviembre que pudo haber alertado que lo estaban buscando? Dos días antes. Más o menos, dos días antes, fue una mujer que me comentó la suegra de Diego. Después, la suegra de Diego reacciona, le pareció raro después, pero preguntaron si ahí vivía Diego Benítez, dice que fue una mujer que le dijo ser policía. Y bueno, ella le dijo que no, Diego Benítez no, no estarás confundida porque acá vive Diego, pero es Diego Chávez, que es mi yerno. Dos días después... vienen y hacen el allanamiento. En el lugar del crimen están las huellas de Gamarra, no las de Diego. Nunca jamás van a encontrar huellas de Diego porque nunca jamás estuvo. Es más, si quieren ir, pueden ir y averiguar. En la fiscalía, defensoría, no sé dónde se puede averiguar eso. Pero si van y averiguan que hicieron todo el peritaje en la casa, huellas de Diego no hay por ningún lado. ¿Y cómo se llega a la imputación de que el autor material es Diego? Porque la rueda de reconocimiento da positiva. Eso es lo que yo siempre recalco. No quiero confrontar con la viuda, no quiero faltar el respeto a la familia de Fernández, pero ahí hay un error muy grande. Mi duda es muy grande, porque ¿cómo puedes reconocer una persona que nunca estuvo? Puedo entender el mal momento, te puedo entender la situación horrible que vivió, porque no es nada grato semejante situación. Pero hay dos personas... que están con identidad reservada, está pidiendo la abogada de Diego para que declaren. Porque hay dos personas que saben todo con lujo de detalle cómo pasó. Porque tanto Gamarra, Walter Gamarra, como Lucas Oriolo, que es otro de los participantes que estuvo ahí, fueron los que contaron a dos personas qué fue lo que pasó esa noche. Ese que estuvo Gamarra y Oriolo. Gamarra, Oriolo y un taluguito que no sé quién es. Sí, fueron tres. Aparentemente fueron cuatro a la casa del policía. Y te voy a decir una cosa. Sí. Cuando fueron a hacer el allanamiento a la casa de Ornella, que cayeron el jueves 12 de noviembre a las 6 de la mañana, desde ya sabemos que un allanamiento no van a golpearte la puerta, permiso, puedo pasar, pero ya de ahí a golpear a la gente que estaban ahí, ya sabían, ya lo tenían a Diego. Porque entraron, Diego Chávez, ahí lo tenían a Diego en un rincón. Uno de los cuñados de Diego lo único que pedía era resguardar a las dos criaturas que estaban ahí. Nada más que eso pedía ese papá. Al pibe le pisaron la cabeza. Hay un primo de Ornella también viviendo en esa casa. Lo único que quiso fue acomodarse porque los tiraron al piso para esposarlos, porque eran muchos hombres en la casa. No importa la cantidad de policías que entre en tu casa, pero en esa casa había muchos hombres para ellos. Al primo Ornella lo patearon, ni la perra se salvó. Puedo entender que vas a hacer tu trabajo, puedo entender que no vas a ir con delicadeza, pero ya ir y patear, si ya tenés a quien vos querías ir a buscar. Pidieron armas, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Armas no encontraron en ningún momento. Una remera verde musgo, una campera azul con una raya amarilla. Campera azul con raya amarilla podía haber tenido cualquiera en esa casa, porque ya te digo, Ornella tiene tres hermanos varones, su papá y un primo viviendo en la casa esa. Todos son de Boca, todos tienen ropa azul y amarilla. No solamente Diego. Pero bueno, el allanamiento se hizo. En un momento del allanamiento, no recuerdo, no tengo el nombre yo del oficial que estuvo a cargo de la DDI de General Rodríguez, pero el oficial a cargo se la lleva a Ornella a una habitación aparte, le muestra dos fotos, una de Gamarra y otra de un tal Gonzalito. Ornella dice que a Gamarra lo conoce, porque es del barrio, y dice, yo sé, este es Gama, le dijo Ornella, se lo mostraba a Gamarra, se lo señalaba en la foto. El policía dice, no, ese es Gamarra, pero Gamarra no me interesa, a mí me interesa Gonzalito. ¿Dónde está Gonzalito? Gonzalito recalcó todo lo que más pudo sobre Gonzalito. Ornella le dijo que no lo conocía, que conocía a Gamarra. El tipo la apretaba para decirle que diga la verdad, porque había huellas de Diego por toda la casa, que hicieron un lisopado, porque eso fue lo que le dijo, que hicieron un lisopado y que las huellas de Diego estaban por todas las casas. Ornella le insistió en que eso no podía ser porque ella estuvo con Diego, Diego estuvo ahí, Diego estuvo con los chicos. Se lo terminan llevando a Diego, pero antes de eso, como armas no hubo, le pedían la remera verde musgo, remera que Diego nunca iba a aparecer porque Diego nunca tuvo una remera de ese color. Más de uno me preguntó, ¿y cómo vas a saber vos la ropa que tiene el pibe si él no vive con vos? Diego va todos los días a mi casa a bañarse. Diego vive con Ornella hace como 6 años, pero él va todos los días a mi casa a bañarse. Y remera de ese tipo no tenía. ¿Declaró el propietario de la empresa? El dueño de la empresa, donde él trabaja, Diego, sí fue a declarar. El hombre también preguntó si había una posibilidad, pidió si había otra rueda de reconocimiento, porque él estaba muy seguro que Diego no fue. Claro, aquí la imputación sobre Diego es lo que dice la viuda. Sí, es el peso más fuerte. Ella no duda que Diego estuvo ahí. Ella no duda que Diego estuvo ahí, pero Diego jamás estuvo ahí. Vuelvo a repetir, yo su momento lo entiendo, porque no es fácil salir adelante. Yo mejor que nadie sé que no es fácil salir adelante con dos hijos solas. Si bien tengo 4 hijos, pero los 2 primeros me tocó criarlos sola. Sola. Entonces, mejor que yo no sabe nadie. Pero ya de ahí a imputar un semejante crimen a un pibe, no tiene color, no tiene nombre, no tiene perdón. Porque puedo disculpar un error, pero esto no tiene perdón. No es un error cualquiera. No es una equivocación que yo pueda decir, uy, te llevaste sin querer una lapicera, te llevaste sin querer... No, estás acusando a una persona de un crimen que le va la vida encerrado. Cuando Gamarra todavía no se sabe nada. Lucas Oriolo se pasea por el barrio porque es del barrio. Se pasea como quiere. De Hugo, que se dice que fue el que le disparó al policía, no se sabe nada. El único detenido es Diego. El único detenido es Diego. ¿Y qué tal? Buen día, Bernardo, Fabiola. Buen día. ¿Y Gamarra, este Gamarra, está detenido? No, Gamarra no está detenido. Lo único que me dicen es que hay un pedido de captura. Pero nosotros, averiguando, nosotros los chicos del barrio, amigos de Diego y los cuñados, siempre se está sabiendo, puede que esté acá, puede que esté allá. Preguntábamos en la policía de General Rodrigo, preguntábamos... Si no hay orden de fiscalía, si no la jueza no pide una cosa o la otra, ellos no se pueden mover. Los chicos estuvieron haciendo el trabajo de la policía. Porque como te decía hace un rato, el policía que insistía que había que encontrar a Gonzalito, y lo sé perfectamente, porque el día que se llevan a Diego detenido, que estuvo hasta las 3 de la tarde en la fiscalía de acá de Moreno, yo lo vi salir a Diego. Y el policía, el mismo que hace el allanamiento en la casa de Ornella, es el que lo lleva en el móvil. Cuando están saliendo con Diego, nos arrimamos para preguntar si se le podía llevar algo. El policía le vuelve a preguntar a mi nuera si había alguna novedad. ¿Me conseguiste algo? ¿Hubo novedad? Nada, le dijo la piba, porque te ibas a poner a investigar en ese momento y ibas a salir a buscar a Gonzalito. ¿Quién debería haber estado buscando a Gonzalito si estaba implicado? Era la policía. Ni Ornella, ni los hermanos de Ornella, ni los amigos de Diego tenían que salir a buscarlo. Al otro día, el día viernes 13, nosotros nos arrimamos a la comisaría a la tarde para llevarle la comida a Diego, y alrededor de las 5 de la tarde me llama la suegra de Diego por teléfono, diciéndome que los chicos encontraron a Gonzalito y lo tenían, lo estaban reteniendo en la esquina donde Diego se junta con los amigos. Mandame un móvil porque está Gonzalito. Porque, ¿qué haces? Si vos ves a la persona, te están diciendo, buscala, buscala, la vas a agarrar, la vas a ir a buscar. Porque todo lo que querían hacer era facilitar y agilizar la salida de Diego. Resulta ser que, bueno, mi pareja, no es el padre de Diego, pero es el que también acompañó un montón, llama por radio, porque él tenía el radio de uno de los policías, que también nos parecía raro, que un policía nos diera su número particular. Pero bueno, puede pasar. Uh-huh. El hombre nos dio la excusa de que, bueno, que si a él en algún momento le pasaba algo, le gustaría que también lo ayuden. Me pareció entendible y razonable la explicación del policía. ¿Por qué tanta comunicación con nosotros? Bueno, los chicos encuentran a Gonzalito. Nosotros, cuando la mamá de Diego, de la suegra de Diego, me llama y me dice que lo tenían a Gonzalito, le digo a Ornella, rápido, Ornella, digo, anda dentro de la comisaría y deciles que tienen a Gonzalito, que manden un móvil, porque me parecía más lógico, más rápido, de Moreno a Paso del Rey que de Rodríguez a Paso del Rey. Pregunta a Ornella si pueden mandar un móvil, qué sé yo, y un policía desde adentro le dijo que no tenían ni la más mínima idea para qué querían a Gonzalito. Entonces vos decís, ¿a qué jugamos? ¿Qué pito tocaba hablando mal y pronto Gonzalito? Lo terminan dejando ir porque dice que no tenían nada. Que el pibe, supuestamente, nos habían dicho que el pibe dijo que Diego no tenía nada que ver. Después el chico vuelve a aparecer. Yo no recuerdo exactamente si fue ese mismo día o al otro día. El chico, por su propia cuenta, aparece en la esquina a buscar a los chicos de nuevo. Y les dice, si ustedes consiguen un auto con vidrios polarizados donde a mí no me vean, yo les apunto cuál es la casa de Huguito, que es el que se dice que disparó al policía. Los chicos lo hicieron. Y oh casualidad, mira, no tengo ahora el papel encima, pero vos diste la dirección del policía. Uh-huh. El Huguito este es vecino del policía. Llevamos la dirección con las entrecalles, la calle, la altura, todo. Se supo que es un tipo de 33 años. De los 19 a los 33 estuvo detenido. La abogada de Diego consiguió una foto de este Hugo. La presentó también. Y había un identikit hecho, como para... Sí, sí. Se ve que para orientar, y qué sé yo. Bueno, el identikit no tiene nada que ver con Diego. Si bien también es otra de las cosas que sé, que un identikit no es exacto a la persona. Pero a Diego lo hacen con barba candado, cosa que Diego jamás usó barba candado, porque no le da, no le da, no, es prácticamente, es casi lampiño. No tiene cara como para usar barba. Muchos se sorprendieron cuando le dije, no, hay un identikit de hecho con barba candado. Diego barba candado nunca jamás tuvo. ¿Tenés abogada? La abogada que te designan en el juzgado. Ah, la oficial. La oficial, la defensora oficial. Porque no... No hay plata para un abogado. ¿Y está alojado en dónde? En el penal de Magdalena. Ahora, todo es muy loco porque vos vas averiguando, vas escuchando. Hay gente que está meses y meses en una comisaría esperando un traslado, a ver qué es lo que van a pasar. A Diego lo pasaron en 6 días. En 6 días. A Diego lo detienen. El 12 de noviembre, ya el 18, lo habían mandado a penal. Es muy... A mí me suena muy raro. ¿La instrucción sigue en curso? ¿Se ha cerrado la instrucción o sigue en curso? ¿Se sigue investigando? Para mí no se está investigando nada. Yo estoy muy conforme y agradecida con la doctora Vieito, que es la abogada de él. La doctora Vieito, los secretarios Raca y Mourinho, excelentísimos trabajando. Pero acá lo que hace falta es investigación. y no de la policía. Mi pedido sería que investigue otro que no sea esta policía. No puede seguir esta policía, porque vos fíjate, en todas las cosas que se hicieron, se pide hacer un informe ambiental, porque en caso de que a Diego, si se le tenía la suerte, porque hasta tenés que contar con suerte en una cosa así, le hubieran dado el arresto domiciliario, se presentaba al domicilio de la novia, que es donde él vive. Aparte, la señora tiene el teléfono de línea que te piden, todo, cumplía todos los requisitos. Se juntaron más de 50 firmas diciendo qué clase de persona es Diego. Y todo dio muy positivo. Pero un día nos enteramos que más que nada esa noticia se la dieron a la mamá de Ornella, de que hicieron un informe ambiental por el barrio mío, porque yo vivo en Sanguinetti, y que el informe ambiental no dio bueno, que los vecinos no hablaron bien de Diego. Digo, ¿quién no habló bien de Diego? Si Diego igual después de todo, en la parte donde yo vivo, no tiene casi contacto con los vecinos. Diego, de su trabajo pasa por mi casa, se baña hasta un rato conmigo, con los hermanos, y después se va de vuelta a su casa. Está con los amigos, está con la novia. Pero en la parte donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, no tiene contacto. Pregunté, igual voy a preguntar, por el barrio donde yo vivo no fueron a hacer ningún informe ambiental. Es una investigación que supuestamente hizo la policía. Uh-huh. ¿Y sabés a quién le preguntaron? ¿A qué vecino le preguntan sobre la persona de Diego? A la madre y al padrastro de Gamarra. Claro. Por eso no lo buscan a Gamarra. No, a Gamarra nunca lo buscaron. Sí. Pese a que hay una orden de captura, nunca lo buscaron. Sabemos nosotros que uno de los implicados es Lucas Oriolo. Vive por el barrio. La policía nunca supe que fue a buscarlo. Si te están tirando todos los datos, ¿qué más quieren? Decime una cosa, esta persona que vive cerca de la casa del policía asesinado, ¿físicamente es parecida a tu hijo? Yo la verdad no lo vi. Muchos dicen que hay un mínimo parecido. Pero de un mínimo parecido a decir que es la misma persona, no se puede. Aparte estamos hablando, Diego es un pibe de 22 años, la otra persona tiene 33. Hay una diferencia como para que te des cuenta que también la diferencia se nota. Uh-huh. Te hago la última pregunta, ¿fuiste a verlo al penal? Sí, voy a verlo, cada vez que se puede voy a verlo. Tiene visita dos veces por semana, pero yo puedo ir una. Claro. Porque soy empleada doméstica, no me da... Como otros supusieron, de que a Diego salíamos a defenderlo, salíamos a hacer el ruido que nosotros hicimos, que no fue tal. Éramos 30 y pico de personas afuera el 14 de diciembre, esperando por la audiencia que Diego tenía. No podíamos pasar porque dicen que no era para los familiares y qué sé yo. Pero por el ruido que estábamos haciendo me permitieron pasar. La jueza me dijo que bueno, que no era normal que se lo dejé pasar, pero bueno, como que esta vez... había un permitido, digámosle así, pero me pidió encarecidamente que ese ruido que estábamos haciendo no llegara a la viuda, que nos faltáramos el respeto, y vuelvo a repetir, no quiero faltar el respeto, no quiero confrontar con la familia porque me pongo también en su lugar, pero también hay que estar de este lugar, porque no lo están acusando de que fue, robó y salió, no, lo están acusando de matar. Y no lo digo como madre de Diego. Es que cualquiera que lo conoce se da cuenta. El pibe jamás va a hacer semejante cosa. Porque los eduqué de una manera que ni siquiera 5 centavos de la mesa te van a tocar. Ni 5 centavos de la mesa. Y vos fíjate hasta dónde llega la impotencia. Porque de todos los costados me lo están ensuciando. A tal punto, yo pregunto cómo... Los medios de comunicación a veces tienen la noticia. Porque antes que vos mismo saben. Antes que yo, los medios de Moreno ya sabían que Diego era el que mató al policía. Encima pusieron nombre, apellido, la edad, dirección y todo. Yo no lo sabía. Los medios de comunicación sí. Pregunté en una de las casas donde yo trabajo al hombre, al dueño de casa... Un tipo excelente, Jorge Dotti, no sé si les habrá sonado. Sí, sí. Bueno, trabajo en su casa, y ¿cómo es? Y la policía te vende la información. La policía te vende la información. Yo fui y pregunté en la defensoría porque al otro día de estar Diego detenido, el día viernes 13, que yo fui a Moreno a la comisaría, fuimos con Ornella y su mamá que estábamos haciendo trámites, me llama mi hermana por teléfono y me dice que en C5N vio que a Diego le... que a Diego lo acusaban de que era un asaltante de camiones blindados. El titular decía, acá hay banda de asalta blindados, qué sé yo. Encontraron 26 armas. Le voy a decir, ¿qué más me va a pasar? Si bien no estaba el nombre de Diego en el informe, pero la imagen que estaba mostrando C5N mientras daba esa noticia era la de la espalda de Diego. Y la reconocimos por los tatuajes. En realidad la reconoció mi hermana. Los reconocen por el tatuaje. Que yo todavía digo, bueno, ¿cuántos pibes tienen tatuaje en la espalda? Y mi hermana me dice, sí, millones. Pero un amigo en una moto, otro tatuaje, y Fabiola bien grande en la espalda con las rosas, solamente lo tiene Diego. Tengo que agradecer a Dios todavía de que esa causa, digamos, queda en nada, esa acusación queda en nada, porque bueno, solamente utilizaron la espalda de Diego. Pero ahora yo digo, ¿cuánto más van a seguir golpeándolo? Uh-huh. ¿Y él qué te cuenta finalmente allá del penal? ¿Cómo lo tratan? El trato es bueno. Dentro de todo está en un lugar donde no está con la población grande, digamos. Él está en una parte donde le llaman la alcaldía, que son muchos menos pibes. Pero vos te das cuenta, obviamente que nadie que esté en un lugar así está bien. Pero Diego era un pibe... bastante retraído, si bien no todos tenemos el mismo comportamiento con la familia y los amigos, que obviamente que con los amigos es más suelto, se ríe, en broma, todo, pero igual es retraído, es callado, es un pibe que con tirabuzón le tenés que sacar las palabras, pero ahora está cada vez más retraído. Solamente te vuelvo a repetir que el que lo conoce sabe qué es lo que está pasando. Y todas las noches digo lo mismo. ¿Qué es lo que pasará por la cabeza de este pibe? ¿Cómo va a salir? Porque los acostumbré a no vivir con rencor, no vivir con odio. Pero ¿cómo vivís con esto? Encima el otro día una persona que te dio, en estos momentos te dan ganas de matar al que se te cruce. Que venga y te diga, bueno... Tenés que agradecer que no tiene hijos. Tengo que agradecer que no tiene hijos. Tengo que agradecer que dentro de todo está entero. Tengo que agradecer que yo lo puedo ir a ver. No es así. Yo no tuve un pibe y lo crié como lo crié para que hoy la policía o el que sea le invente lo que se le ocurra. Mi hijo es mío. Mi hijo es de la familia con la que él eligió formar. No es para que lo estén desperdiciando como lo están desperdiciando. Porque después es fácil acusar que la juventud así, que los pibes así. Diego es un pibe incapaz de hacer maldad a nadie. Diego no tiene maldad para nadie. Bueno, aquí... Gracias por estar aquí, Fabiana. Gracias a usted para escuchar. Y yo voy a volver a repetir. No, claro. Que sí, yo sí. Lo único que pido... Yo pido justicia para Diego. Como también la pido para Fernández. Y quiero pedirle a la viuda que se tome un minuto, si bien vuelvo a decir, yo sé el momento que está pasando. Sé el momento de ella cada vez que mire a la cara a sus hijos. Pero también que se tome 2 minutos para pensar. Porque ella insiste en que fue Diego cuando Diego jamás estuvo ahí. Y que piense que mientras Gamarra, Lucas Oriolo, y este tal Huguito estén sueltos, todos estamos corriendo riesgo. Porque lo mismo que le pasó al oficial Fernández nos puede pasar a cualquiera. Yo no sé ahora si cuando yo me voy, ellos no van a tomar alguna represalia, si ellos, la familia o qué. Porque ya creo, no quiero hablar al cohete, pero creo que Gamarra ya tiene otro homicidio encima. Pero si ya fueron capaces de entrar a esa casa de esa manera, hacer lo que hicieron, son capaces de cualquier cosa. Son capaces de cualquier cosa. Entonces lo único que le pido a la familia de Fernández que piensen un minuto que todos estamos en el mismo riesgo con esa gente suelta. Mientras ellos también disfrutan de la costa, como se van cada dos por tres. Lucas Oriolo se va a la costa, va y viene como quiere. Él viene libre, feliz de la vida, va y viene como se le plazca. Y yo tengo que hacer todas las piruetas a vida y por haber con Ornella y su familia para poder ir a ver a Diego. Ver a ver quién te puede ayudar a llevarle esto, quién te puede ayudar a llevarle el otro, con qué vas a pagar, en qué te vas. Tenés que tener para que el pibe se comunique con vos para saber cómo está. Mientras Lucas Oriolo va y viene como se le canta. Yo hoy, en vez de estar acá pidiendo justicia por Diego, que se aclare esto de una bendita vez, yo tendría que estar trabajando. Yo tendría que estar trabajando porque tengo una familia para mantener. Diego tendría que estar trabajando. Diego tendría que estar haciendo lo que hace todos los 24. Yendo a ver qué le regala la hermana, qué le regala Ornella o qué me trae a mí. Pero Diego se me está deshaciendo ahí adentro. Y no te das una idea lo que es la familia de Ornella también destrozada, porque hasta las asistentes sociales se asombraron de la manera en que se lo quiere a Diego. Bueno, aquí hay algo que no es desconocido por nosotros. Ante crímenes pesados, el trabajo rápido de la policía y la justicia es buscar a alguien. El primer trabajo es ese. El segundo sería demostrar la materialidad del alguien. Y el tercero, acreditar ciertos elementos que digan que es ese alguien el responsable del crimen, en este caso del policía local. Nos encontramos con un soberano problema que es histórico. Es la no demostración material del alguien. En este caso de Chávez. Porque lo único que tiene la causa, por lo que dice Fabiola, es que la viuda lo señala en un momento terrible y que ojalá nadie de nosotros pueda vivir en algún momento de la vida, es decir, ver cómo asesinan a alguien que está a tu lado. Es un momento conmocionante, tan solo imaginarlo. Entonces la viuda dice, es él, en una rueda de reconocimiento. Eso es lo material. Frente a eso, lo que hace la fiscalía es, bueno, si es el testimonio de la viuda, ¿cómo se acredita que ese testimonio tiene algo material que avale la imputación, el señalamiento? Y ahí se cruza esto que decía Fabiola, mi hijo estuvo a esa hora en este lugar. Hay testigos que pueden acreditar que estuvo en ese lugar. Hay testimonios del dueño de la empresa que dice, Diego no puede ser. Pero además se agrega que en el día del allanamiento preguntaban por Gustavito. Y preguntaban por otros más. Gonzalito. Por Gonzalito. Entonces, lo primero que aparece aquí en el testimonio que nos entrega Fabiola es que se quiebra el primer diagnóstico policial, incluso de la Secretaría de Seguridad del municipio de Moreno en su momento, que eran dos. Sí. Ya no son dos. Es decir, cuando comienza la investigación de la causa, si no son dos, son cuatro, ¿cómo se determina efectivamente que el autor material puede ser Chávez? Más aún si en el lugar del crimen no hay huellas de Chávez que puedan acreditar materialmente que ha sido Chávez. Y si las huellas son de Gamarra, ¿por qué lo imputan de la autoría material a Chávez? Se desvanece, pero ya no importa. A nosotros sí, desde ya Fabiola, desde ya la compañera de Chávez. Pero para la justicia es un caso que tiende a cerrarse. Audiencia preliminar, a un penal, elevación a juicio y anda a demostrarlo. Lo que tiene en el recorrido final todo esto es que probablemente si se llega a una audiencia con una buena asistencia legal para Chávez, queda en libertad. Y la familia del policía gritando impunidad y que esto es una injusticia. Por eso volvemos a reiterar algo que nosotros aprendimos en casos muy particulares. Aquí el problema central siempre ha estado en la instrucción. La instrucción determina la injusticia y la impunidad. Y si hay injusticia e impunidad es que se está protegiendo a alguien. Y para proteger a alguien se tiene que culpar a otro. Puede ser este el caso, que se esté culpando a alguien para preservar a otro. Es la lógica, la contracara de la impunidad, ¿no? El la necesidad de culpar al que no es para liberar al que es. Y esto es una metodología repetida por parte de la justicia en su conjunto, sobre todo aquellos que, como vos bien decías, se dedican a la instrucción, ¿no? Esto que ha sido parte de un debate en los últimos tiempos que tenía que ver con reformar la justicia de la provincia de Buenos Aires, así como lo que tiene que ver con quién hace la instrucción y de qué manera a nivel federal. Todo esto tiene que ver desde ya con complicidades y con encubrimientos, que bueno, sucede en circunstancias en las cuales hay intereses creados, intereses que uno desconoce, ¿no? Justamente porque son oscuros intereses y que hacen a todo un entramado de complicidades institucionales que buscan ocultar de manera intencional determinados hechos y que, bueno, tranquilamente este podría ser un caso desde ya en el sentido de que se busca el ocultamiento por todo lo que Fabiola estaba comentando en relación a aquellos que verdaderamente llevaron adelante ese asesinato y en definitiva persiguiendo y inculpando de todo el hecho, ¿no? Porque estamos hablando de que son cuatro personas, bueno, se inculpa a quien se detiene, ¿no? Porque fue el más fácil de detener por alguna razón, ¿no? Se tocó la puerta o está, incluso era otro nombre y se lo detuvo. Para detener a los otros imputados, ¿no? Los que están supuestamente involucrados en la causa, la investigación y la búsqueda de estos, bueno, se hace imposible, ¿no? En otros casos hemos visto también la misma metodología, cómo se hace imposible algo que en definitiva no solo es la justicia, la instrucción, las fiscalías que se encargan de llevar adelante la instrucción, sino por supuesto la asistencia de la policía que también se encarga de llevar adelante esta metodología de dos puntas, ¿no? Por un lado la impunidad y por otro lado culpar a cualquiera. Yo no le quiero restar importancia a la declaración de la viuda. La viuda dice es él. Sí. Lo que estoy diciendo para que se comprenda es que esa declaración, aún en la certeza que tiene la señora de policía asesinado, debe tener en un proceso judicial una acreditación. De eso se trata la justicia. Si no salimos de acá, vemos a alguien y decimos, esa persona mató y listo. Esto no es así. Pero deben saber ustedes que funciona así. Y tal vez no se le dé valor al testimonio de las 50 personas que pueden ir a declarar a favor de Diego porque lo que entiende el sistema es que lo quieren proteger a Diego. No comprenden que el aporte es queremos justicia. Justicia para Diego porque no es responsable y al mismo tiempo busquen a los responsables. Este es un cambio que debe darse desde abajo, resistiendo y denunciando. ¿Qué es lo que vino a hacer Fabiola? Ojalá que la defensora oficial sea una defensora oficial que no trabaje con el Ministerio Público, que claramente el fiscal está diciendo es Diego. Pues si la coincidencia está entre el fiscal y la defensora, Diego no solamente va a juicio, sino que puede ser condenado. Esto lo hemos visto también. De allí que siempre se recomienda, claro que las dificultades económicas son lacerantes, tener un abogado que patrocine a la familia. Porque el sistema funciona entre Fiscalía y Defensoría Oficial, jueza de garantía, tribunal. Cerrado el caso, marcha a La Plata, estadísticas elevadas. Acá hay un pibe que está detenido injustamente, de acuerdo al testimonio de Fabiola, una viuda que dice es él, pero no hay pruebas materiales. Y al mismo tiempo hay tres nombres que circulan como responsables del crimen del policía local asesinado en el barrio de La Perlita. Te agradezco mucho, estamos... No, les agradezco a usted el momento. Conectándonos, ¿sí? Les agradezco que me hayan escuchado. Y lo último que tengo para agregar es que a mí en la policía me dijeron que tenía que tener paciencia, porque estaba complicado. Y encima me dijeron, ¿sabes qué pasa? Es un policía de Scioli el que mató. y te agarra en plena campaña electoral. Y la jueza no se va a arriesgar a que quede un caso colgado. Ojalá no quedara ningún caso colgado, pero no porque era un policía de Scioli, porque era un fulano de tal o no. Que no queden casos colgados, porque lo que se necesita es justicia. Lo que necesitamos es que la policía trabaje como corresponde. Trabaje con quien corresponde, porque como dije hace un rato, y lo voy a repetir, si los amigos de Diego encontraron a Gonzalito, que no sabemos para qué había que buscarlo al final, si todos sabemos que Lucas Oriolo se está paseando como nadie, que Gamarra está paseando y que la madre de Gamarra sabe como nadie dónde está paseando el hijo, y de Hugo, que no sabemos dónde está, si lo sabemos todos, ¿cómo no lo va a saber la policía? Yo lo único que pido es seriedad. Que haya gente que realmente tenga vocación. Porque el uniforme no los ponemos todos. Yo también puedo salir de acá y en vez de irme a limpiar un piso como hago para tener para comer, podría ir ponerme un uniforme y salgo a pasear. O a culpar a cualquiera de lo que se me plazca. Uh-huh. Pero no es así. Fabiola, déjame hacerte la última consulta. ¿Vos tenés copia de la causa? ¿Vos viste la causa? Yo no la vi, no tengo copia, ya me lo han preguntado. Y voy a decir que yo, como no sé manejarme con todo esto, porque no entiendo ni jota, porque toda mi vida fue trabajar, vivir recto como corresponde, como me enseñó mi papá. Yo no sé si hay que averiguar la causa, un número, si yo la puedo tener, si a mí me la dejan leer, yo no sé, porque nunca me pasó. Bien. Al igual que Diego. Vamos a hacer algo que es informar y después, no sé, algo tenemos que hacer. Porque claro, hay que ver qué tiene la causa. Porque si además de la declaración de la viuda, hay otra declaración, que vos no sabés y nosotros tampoco, la defensora oficial te tiene que decir la causa y esto. Pero además vos tenés que tener acceso... Ella me va diciendo. Bueno, por eso. De allí el patrocinio legal y no oficial es quien puede ir con vos, porque acá te exige un abogado. Vas vos, querés ver la causa y te dicen que no. Yo no sé en dónde está el empoderamiento de derecho y esa mierda que te dicen que tenemos. Pero un familiar directo debería ver la causa. Y ahí tiene que estar redactado la imputación. No solamente es la declaración de la viuda, puede haber algo más. Y nosotros desconocemos. Yo sé que lo que a él le imputan es homicidio, criminis causa... agravado, no sé por qué. La cuestión que en resumidas palabras lo que yo entendí es que a Diego lo quieren encerrado de por vida. Bueno, el crimen es causa es un crimen para tapar otro. Claro, ¿mm? Exactamente me es lo explicó. Matar para tapar el robo. Sí. ¿Mm? Bueno, ya venimos, dale. Recorte informativo es... Es la posibilidad de tener una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente,

día por todo el planeta. Hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista es que todos podamos tener algún día la camioneta de cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda. Se piensan que zapar, el zapaje te da el poder de explotar, el zapaje te da el poder de crear. Se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la marca, la karma y la cometa. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están empachando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta, la resistencia del sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno, quien no sabe que son todos chorros. Si te enteraste hoy, será de capital, si crees un puesto de laburo. Me puedo concentrar y no pensar, descansar el valero, pensar el tema para el obrero, organización internacional, revolucionar la contra la burocracia, contra la patronal, contra el fondo monetario. Corte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, una aclaración, si agarraron el programa empezado, es que nosotros lo iniciamos. Hubo una explosión de un transformador de Enor aquí en el centro de Moreno, razón por la cual desde la planta transmisora, o donde está el equipo que permite la transmisión y la potencia de esta radio, bueno, no había luz. Aquí sí, y entonces comenzamos el programa con la entrevista que acaban de escuchar, en parte, me imagino muchos de ustedes, que es Fabiola Aguirre, que es la mamá de Diego Chávez, único detenido por el asesinato de Manuel Fernández, el policía local que perdió su vida el 6 de noviembre, en el barrio de La Perlita, cuando dos o más personas, tenemos que decir ahora, ingresaron a la casa con intención de robo y fue baleado y perdió su vida. Diego Chávez es el único detenido y su madre no solamente dice que es inocente, sino que está en condiciones de demostrar que no estuvo ni cerca del lugar de los hechos y que además ha entregado nombres de quienes serían los responsables de ese brutal asesinato. Dicho esto, para contextualizar a aquellos que se engancharon con el programa y estábamos al aire, esa es la nota y esa es la continuidad de lo que ocurrió en aquel momento en el barrio La Perlita. Es la injusticia duplicada y es la impunidad creciente. Si es que todo lo que dijo Fabiola aquí puede tener una respuesta material que la Fiscalía hasta el momento no ha sabido escuchar. Diego no ha declarado todavía. Y Fabiola no ha podido ver la causa todavía. Bueno, ayer hubo un escrache en la clínica Mariano Moreno, una vez más. Es el tercero desde el crimen, y no me estoy equivocando, de la señora Leguizamón. Dije crimen porque para los familiares de esta mujer de 29 años que dio a luz a Francesca el 30 de noviembre, se trató de eso. Porque la intervención que habría realizado una doctora, que ayer se dio a conocer el nombre, tuvo después un encubrimiento y una complicidad. Por eso la familia habla de crimen y por eso yo digo que es un crimen. Hubo presencia policial, efectivos uniformados y otros de civil, ya es una rutina. Se taparon las puertas vidriadas o el frente vidriado de la clínica Mariano Moreno, se inscribió en esas paredes nuevamente asesinos y otras frases, y se tiraron huevos y se quemaron gomas. Lo que vamos a poner a continuación es el testimonio que fuimos obteniendo de familiares de otras personas que perdieron la vida en la clínica. Vamos, Steffi, con el primer audio que tenés ahí a mano. Dale y después lo cuento. Mira, todavía no tenemos ninguna respuesta de nada. Sí, vamos a ir al Ministerio de Salud el día lunes. Lo vamos a ir ahí, vamos a hacer una denuncia, a ver si por lo menos tenemos un poquito más de suerte, porque acá todavía no conseguimos nada. El fiscal que tiene la causa está de vacaciones, así que no tenemos respuesta. ¿Sabes el nombre? ¿Sabes el nombre del fiscal? Ventricelli, sí. Y el juez es el juez Castro. Sí. Decir que la causa no está paralizada. No avanza, está parada. Sí, está parada, no avanza para nada. Sigue estancada ahí, así que nosotros el día lunes vamos a ir al Ministerio de Salud a ver si podemos realizar una denuncia para ver si tenemos alguna respuesta por otro lado. Esta es la tercera marcha que se hace y manifestación aquí en la clínica después de la muerte o asesinato de tu hermano, ¿sí? ¿Y salió el dueño de la clínica la marcha anterior? Sí, el dueño de la clínica salió el viernes pasado, cuando estábamos acá, que recién habíamos llegado. Salió y nos amenazó de muerte a todos. Que si nosotros cruzábamos las vallas que ellos habían puesto para que no crucemos la vereda, iba a agarrar un arma y lo iba a cagar matando a todos. En las palabras textuales que él dijo. ¿Hicieron la denuncia? Sí, por supuesto, está la denuncia en la fiscalía y hicimos la denuncia acá en la primera de Moreno. Uh-huh. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Porque funcionó la primera vez. Sí, funcionó la primera vez, pero después quedó todo paralizado. Hay mucha gente que dice que es así, que van a venir, pero bueno, pero no importa, qué sé yo. Uno invita y el que se anima viene y el que no, bueno. Sabrá por qué, pero nosotros vamos a seguir hasta que, bueno, hasta que tengamos una respuesta de algo. De mientras que tengamos fuerza nosotros, vamos a seguir. Así seamos 4, 5, lo que seamos, vamos a cortar la calle y vamos a hacer en que sea que lo escuchen. Por lo visto le molesta, porque ves que están todos ahí, que lo están cuidando. Hay mucha policía. Sí, hay demasiada. Hay más policía. Antes de estar la policía ahí adentro para cuidar a los pobres viejos que están ahí adentro, están afuera cuidando a nosotros. ¿Y la familia en qué situación se va encontrando ustedes? Para estar acá, pero en el día a día es pesadísimo, es doloroso. Sí, no, abogado, te pregunté la primera vez si tenía un abogado que pueda impulsar la causa. Sí, sí, tengo un abogado, sí. El doctor Sergio, el doctor Claudio. Sí, no, él, tengo un abogado que él justamente hoy nos reunimos para ver cómo podíamos seguir el proceso. Así que bueno, en marcha está, pero el día... El día lunes yo fui a fiscalía también y bueno, y ahí me dijeron que la fiscal se había ido de vacaciones, que venía recién el 4 de enero. Pero el 4 de enero es feria, es decir, esto es hasta febrero, en enero no trabajan. Bueno, es lo que me dijo. No, te mintieron porque en enero es feria judicial. Sí, no, ya sé, pero bueno, él dice que igualmente hay cualquiera de turno y que bueno, que sigamos, que él es muy lenta, la justicia es muy lenta y que tendríamos que esperar. En enero no trabaja nadie, hoy no está trabajando nadie. Sí, hay un fiscal de turno, claro. Ahora, la causa por la muerte de Mariana Leguizamón la tiene un fiscal, no aquel que entra de turno. Ayer Patricia, que es la hermana de Mariana, y luego Raquel, me dijeron algo que todavía me suena y me repiquetea. Querían un gesto de las autoridades de la clínica, un gesto humano, un perdón. Nos equivocamos. Con eso tal vez. No había marchas. Tal vez. Pero lo que obtuvieron en la marcha de la semana pasada es que saliera el propietario de la clínica, que está en silla de ruedas, y los amenazara que los iba a cagar a tiros a todos. Eso es lo que ocurrió en la segunda marcha. La de ayer fue la tercera. Se van de aquí porque los voy a cagar a tiros. Por supuesto, se hizo una denuncia penal en la comisaría que... La comisaría Moreno Primera siempre trabaja para la clínica. Y ni hay que hablar de la cochería Romano. Esto es un negocio. La segunda parte la tenemos a Patricia Leguizamón y también a Raquel. Que Raquel era una de las personas que había manifestado toda su intención de ir a quemar esa clínica. Porque está harta de la violencia, del odio que manifiesta la clínica hacia ellos, del maltrato y sobre todo de las mentiras. Esta es la segunda parte. Acá es clave el testimonio del enfermero, ¿no? Exactamente, sí. El testimonio del enfermero, que el enfermero, por lo visto, a lo que nosotros tenemos entendido, que la policía vino, que dijeron que esa persona acá nunca trabajó. Esa persona nunca trabajó en esta clínica. Ni trabaja ni trabajó. Ahora, la vecina que habló con vos y que te comenta, sí lo vio ese. Charló con él. Sí, ¿no? Charló con él. Lo debe conocer físicamente, una descripción. Sí, obvio, lo conoce. Yo pienso que ella, igualmente ella la llamaron a declarar, así que ella ha dicho lo que sabía. ¿Vos no sabés qué dijo en la fiscalía? No hablé con ella. ¿No sabés la declaración de ella? No sé la declaración de ella, no. No, la declaración de ella, sinceramente, no la supe. Tendría que hablar con mi abogado a ver si él la vio, a ver qué es lo que declaró. Lo que sí es, cada marcha son otras familias que se acercan, sí. Son historias iguales, son terribles, hay algunas que se salvaron, otras personas murieron, es decir... Acá lo que siguen sosteniendo ustedes es justicia y cierre de esto. Sí, por supuesto, es lo principal, porque yo lo que no entiendo, fui a la fiscalía, ya te digo, te repito, el lunes, y me dijeron que hace 20 años que están denunciando la clínica. ¿Qué puede ser? Y yo le pregunté... ¿Ese problema, señor? Yo cuando decía de prender fuego esto, de prender fuego la clínica, mi marido decía, no, porque vas a ir presa, porque estás rompiendo algo que es ilegal. ¿Y ellos que están matando? ¿Qué significa? Mi marido dijo, no, porque vas presa. Porque yo digo, ya de esto hubiese sido la segunda marcha, hubiésemos prendido fuego los portones que pusieron de madera, lo hubiésemos prendido. Pero mi marido dijo, no, porque vas presa. Y ellos que matan, estamos haciendo todo esto y ninguno, tienen quien los cuide, no sale ninguno a dar la cara. El lisiado ese cuando salió, salió a amenazar y no, y quedó esto sin nada. Ahora también, ¿sabes qué? Es un síntoma, es un síntoma muy claro que nadie salió a decir, acá se atiende bien. Yo no escuché a nadie que diga eso. Porque no se atiende bien. ¿Qué van a decir algo que no es? Si acá entran los viejitos vivos y salen muertos. Y si salen muertos, cruza la de la oficina de Romano a ver quién murió para hacerse el acta de función para ver cuánto agarran ellos. Ahora vamos a escuchar un testimonio que no hemos escuchado antes. No tiene que ver con la muerte de Mariana Leguizamón, sino de aquellas familias que van acercándose al tomar conocimiento de las convocatorias que se hacen por las redes sociales y otras que pasan por ahí y se detienen. Ayer veía una mujer de unos 40 años llorando, sola, justo enfrente de la clínica, y compartiendo ese llanto con otras que no conocía. Verónica es la hija de Juana, ella sí puede contar. Me mostró una foto que es un espanto. Fue su mamá, ingresó a la clínica por un problema en el pie, casi le amputan el pie. Cuando la derivan de la clínica, o la lleva Verónica a su madre, al Posadas, y en el Posadas le preguntan, ¿quién hizo esto? Bueno, aquí está el testimonio. Sí, esto hicieron acá. Mi mamá vino con una pequeña lastimadura que se hizo, se tropezó y tenía apenas lastimado la punta del pie. Vino a atenderse, no le dieron antibióticos, le dijeron que se tenía que curar solamente con solución y que tenía que tener paciencia porque como era diabética iba a tardar en curarse. Pasó una semana, veíamos que el pie seguía igual. Volvió a venir mi mamá, le volvieron a decir lo mismo, solamente ni siquiera le habían puesto antitetánica. Agarraron, le dijeron que en la clínica no había antitetánica, que se la tenía que comprar ella. Mi mamá con el pie así se fue hasta la farmacia, se compró la antitetánica, vinieron y se la pusieron. La mandaron, no la curaron acá, la mandaron a mi casa, la curaba yo. La seguía curando y yo veía que al curarla el pie cada vez estaba peor y ya se le estaba viendo la punta del hueso. Es decir que vos trajiste a tu madre, que seguramente es afiliada a PAMI. Sí. A buscar una solución y lo que obtuviste fue un empeoramiento del cuadro, un agravamiento importante que puso en riesgo hasta el pie de tu mamá. Sí, sí, puso en riesgo el pie de mi mamá y aparte tuve que hacer yo, que igualmente lo voy a hacer por mi mamá porque por mi mamá voy a dar la vida, pero tuve que curar yo, cosa que acá tenían que haberla mínimamente agarrado, meterla en el quirófano, sacarle toda esa carne que estaba muerta. Y tratar de que no llegue a estar expuesto al hueso. Mi mamá llegó hasta que el hueso estuvo expuesto y yo al ver que acá nada, tuve que irme al Posadas y allá inmediatamente me atendieron por guardia, la vio un clínico, el clínico llamó a un traumatólogo y el traumatólogo vino y me dijo, mira mamá, te tengo que decir que este pie, este dedo ya es para amputar, no podemos salvar porque está expuesto el hueso. ¿Y ocurrió eso? Al otro día me dieron un turno con una especialista en pie diabético y la doctora me dijo sí, que era para amputar, pero que lamentablemente como ella tenía PAMI y no capitaba allá, me tenía que derivar acá. Y que ella me iba a mandar un papel todo detallado lo que tenían que hacer acá. Porque ella me dijo, si es por mí yo te la opero ya ambulatoriamente, pero yo en el quirófano tengo que tener un anestesista y un cardiovascular. Y no sé si ellos van a querer hacer lo mismo que hago yo, porque después PAMI no le va a querer pagar. Así que bueno, vinimos con el papel acá, eso fue a la 1:00 p.m, llegamos acá el Día del Padre y estuvimos hasta las 6:00 p.m. porque los doctores de guardia no me la querían internar. Me la querían internar en guardia y dejarla ahí, que estaban en ese momento estaban pintando, estaban rasqueteando, estaba lleno de polvo y lleno de olor a tíner. Y bueno, recién mi hermano se tuvo que pelear con el doctor Marino, con las enfermeras porque querían llevarla a hacer placa y no dejaba que nadie la acompañe. y tipo 6 de la tarde la internaron. Y bueno, de ahí estuvo más o menos 3 días hasta que le hicieron un cateterismo, que supuestamente el cateterismo salió que tenía las arterias tapadas. Cuando después se lo volvieron a hacer en el Posadas, la doctora me dijo, sí, tenía las arterias tapadas, pero esto, en el mismo momento que le hicieron el cateterismo, haciendo una angioplastía, que yo no sabía lo que era, pero después me metí en internet y vi lo que era, se destapan las venas, cosa que acá no se lo hicieron y allá se lo hicieron y ahí la volvieron a operar. ¿Nunca más la traes acá? No, la traje nunca más. Prefiero llevarla al hospital, que un día que no encontraba el carné de PAMI, la llevé al hospital y en el hospital de Moreno la atendieron mejor que la atendieron acá. Ahora quiero que presten máxima atención al testimonio de Amelia Crespi. No es que paso por ahí, o tal vez sí. Es lo que ella tiene para contar. Como lo han contado otros. Ingresaron con una patología bajo control y algunos ya no están. Pero este testimonio que ahora compartimos pone en palabras lo difícil que suele ser para nosotros describir por qué le dicen que es la clínica Matagente. Ella, viviendo, lo cuenta así. Siempre vengo, pero esta vez, la última vez que vine con la azúcar alta y no tenía reactivo. Entonces dije que me haga la receta y no me la hicieron. Me dice, no, te vamos a dar acá la inyección y te vas tranquilo, después te hago la receta. Me dieron, antes dame 12 que me tenían que dar. De reactivo me dieron 25 y me hizo tac, me desmayaron. No reaccionaba y si no es por el muchacho que trabaja acá, que se llama Marcelo, me matan, porque me llevan terapia y te matan. ¿En terapia te matan? Sí, porque arriba te dan hasta que te morí. Si me iba para el corazón. Si yo tenía 41, después se me fue a 37. No, ya no tenía más vida. Si no por el pibe que me pone tanta glucosa en la vena. Me muero. Y hace 20 días más o menos. ¿Y sabe quién la atendió, señora? Sí, el doctor es peruano. Y la enfermera es rubia, pero no me acuerdo los nombres. ¿Y la salvó un enfermero usted? Un enfermero, Marcelo se llama, uno gordito hermoso. Uh-huh. Le digo, te debo el regalo, antes de Navidad te voy a hacer el regalo. No te hagas problema, por lo menos vos sos joven, no fuiste al tacho, me dijo. Lo demás, bueno. Qué terrible escuchar a la señora que diga, Si voy arriba, me muero. Sí, yo sentía que me decían, la llevamos a terapia y listo. Y justo reaccioné y digo, a terapia no voy, llévame a mi casa. Y me dice, no, no puedes ir porque tenés 40 de azúcar, no me va a subir. Dame un caramelo, algo dulce, que yo la subo, le digo. No, y pues se me bajaba cada rato y me subían de gorrete, me bajaba y así estaba. Y yo ahora me controlo, pero acá no vengo más. Me voy a Malvina, al Sommer, me voy a Rodríguez. Usted viene acá porque es afiliada a PAMI. Claro, y acá todos te mandan, de Moreno te mandan acá, al matadero. Acá dice Camino al Cielo, se llama. Gracias, señora. Chao, gracias. Amelia es una bellísima mujer de 63 años. Y por estas cuestiones que hacen más a la fortuna, encontró un enfermero que dijo, usted no se va arriba, y la estabilizó. Esa es la clínica Mariano Moreno. Esa es la clínica que sigue abierta. Y ayer Raquel pedía que venga el intendente nuevo no quiere estar escuchando al pueblo, ¿por qué no viene? O por lo menos Festa puede pedir una audiencia con un tal Mota, que es uno de los responsables de la clínica Mariano Moreno, a quien conozco personalmente. Por una situación particular, es decir, conozco a Mota. Y lo conozco por una situación periodística donde hace un par de años atrás, cuando trabajaba en el diario Para Usted, denunciamos insistentemente lo que estaba ocurriendo en la clínica. Así que envió un comunicado de la clínica Mariano Moreno intentando que yo no escriba más o que no esté más en el diario. Así que lo conozco a Mota por haber discutido con él personalmente y con el dueño de la clínica. Hay una cuestión objetiva que es fatal. La Mariano Moreno es la única clínica que atiende PAMI. Entonces la capacidad de la clínica, que no solamente atiende PAMI, sino otras obras sociales, siempre está desbordada. Y se elige. Lo de Amelia es una definición tan profunda de estoy con vida, pero podría no contar esto, porque llegó con el azúcar alta. ¿Se dan cuenta lo que acaba de decir esta mujer? Que se salvó de milagro porque un enfermero la miró y dijo, vos sos joven, no es tu momento. ¿Qué tipo de atención es la que debe evaluarse o considerarse para hablar de la clínica Mariano Moreno? Esta, la que se sostiene todavía, son muchas las obras sociales, incluido PAMI, entonces tiene que pasar esto. Tiene que considerarse el testimonio de Amelia, el de Patricia, el de Raquel, el de Luisa, el de todos los familiares. Acá no estamos hablando de contradicciones, acá estamos hablando de complicidades y de delitos. El último audio tiene que ver con la posibilidad que tuvo Patricia, que es la hermana de Mariana Leguizamón, que murió el 1 de diciembre, hablando con el señor Mota, que es uno de los responsables de la clínica Mariano Moreno. Y esto es lo que entrega Patricia de ese contacto directo con un responsable directo. Juan Carlos Mota, sí, él nos dijo que viene ese Denise Morales, hacía una semana que no venía a guardia porque como está embarazada, estaba con licencia de parto. La chica que atendió en todo momento de seguridad, que la llevó a ver el cuerpo de mi hermana, mi mamá y a mi papá, también estaba fuera de la clínica porque también estaba ese día. Casabianca tampoco trabajaba más, que Casabianca es supuestamente el obstetra de mi hermana, que la atendió la mitad del embarazo. Eso también. ¿Y entonces, y te dio los nombres de los que estuvieron con tu hermana? Bueno, no, se los di yo. Pero son ellos. Que son ellos. Y bueno, y ellos dijo que estaban todos afuera de eso. Uh-huh. Todos estaban afuera. Eso es lo que no entiendo. Si supuestamente los profesionales que tienen acá adentro son personas correctas, hicieron todo bien, ¿para qué los echó a todos? Uh-huh. No, pero lo que te está diciendo es que el día que se produce esto con Mariana, no estaban. Eso está diciendo. Claro. Entonces, bueno, si no son ellos, ¿quiénes atendieron a tu hermana? Porque claro, te tienen que dar los nombres de los que atendieron, bueno, a tu hermana. Esos son los que atendieron a mi hermana, que supuestamente ellos, viene a ser como no. Yo le di todos los nombres, le dimos quiénes son las personas que estaban en ese momento. Por eso estaban fuera, estaban todos, ya estaban todos echados. Es decir, para que me quede claro, él reconoce que esas personas atendieron a tu hermana. Sí, y esas personas estuvieron ese día acá. Estuvieron ese día acá y la decisión de la clínica fue echarlos. Sí, dice que estaban todos fuera, todos estaban afuera. El médico Casabianca, Denise Morales estaba de licencia porque hacía semanas que no, 2 semanas que no venía a la guardia porque estaba embarazada. La de seguridad también estaba afuera, Casabianca estaba afuera. Leandro todavía dice que no trabaja, que acá no trabaja. Leandro Corbalán, ¿quién es? Leandro Corbalán es el médico, el enfermero que le dijo a mi vecina del tema este que le habían cortado una arteria a mi hermana. Claro, es un desmanejo y un despropósito. Lo que me decía tu hermana Raquel es que nunca le pidieron disculpas a ustedes. No, nunca. Es decir, ni en lo mínimo no apareció. No, jamás, en ningún momento yo vinieron a decir, bueno, o por lo menos mínimo de tener una humildad, de decir, bueno, capaz que nos equivocamos, qué sé yo, pero nada, absolutamente nada. No nos dijeron absolutamente nada ellos. Habrá otra movilización la semana que viene. Y tal vez lleven este reclamo o el conjunto de reclamos de denuncias al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, Mota sigue trabajando ahí, el propietario sigue siendo el propietario, la policía está en la puerta. Los equipos médicos que intervinieron a Mariana Leguizamón, dicen las autoridades de la clínica, ya no están, pero eso no elimina la responsabilidad. Si es así, deben saber ustedes que no puede ir a la clínica a alegar su propia torpeza en la causa, es decir, miren, la médica actuó mal, cortó una arteria en forma imprudente y murió la señora Leguizamón. Porque van presos ellos por una responsabilidad compartida. Lo que están diciendo, nosotros sacamos a ese equipo médico que asistió a su hermana. Vuelva tranquila a su casa. Mire, ya actuamos en consecuencia, es decir, no habrá más muertes. Y es la forma en que ha actuado siempre la clínica Mariano Moreno. Cambiando equipos de profesionales, los resultados son estos. Por lo tanto, al final uno tiene que decir, es una decisión de la clínica Mariano Moreno, es una política de la clínica Mariano Moreno, porque no puede ser que todos los profesionales sean tan incompetentes, inoperantes, y que hagan de la mala praxis un oficio constante. Comprenderán entonces por qué las causas no avanzan. Ventricelli es el fiscal que debe investigar esto, está de vacaciones. Vuelve en enero hay feria. Bueno, nos quedan algunos minutos, no sé qué llevamos de grabación, pero vamos a compartir con ustedes la cobertura que hicimos en el día de ayer en el Consejo Escolar. Ya venimos. Recorte informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. A usted le queda más vuelo que a la nave de la... Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que el del año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, antes de contarles a ustedes en los minutos que nos quedan lo que fue una sesión que estuvo ahí de ser algo vergonzoso en el Consejo Escolar, ahí, después se esmeraron y trataron de levantar el nivel. No es que estoy reclamando mucho profesionalismo, tan solo estoy diciendo que no hay que ser tan obsceno, ¿no? Son planos bien diferenciados. La obscenidad de ahí, al igual que del ridículo, difícilmente se vuelva. Y no lo digo con alegría, sino que es la primera vez en muchos años que me pasa de estar en un lugar y preguntarme qué es esto. Porque comprendo una sesión, he visto sesiones, he escuchado relatos que han sido increíbles. Ahora, pretender no respetar mínimas formas, o puede ser un acto de obscenidad o un acto de profundo autoritarismo. Antes de compartir con ustedes los audios y charlar con mi compañero de lo que vi ayer y de lo que pude registrar en papel, porque ni siquiera tuve la reacción de grabar, debo confesarles que en un momento me pregunté, me voy, y después hago notas. Fue muy impactante. Fueron 35 minutos en donde, ¿esto qué es? ¿De qué están hablando? Que comprendía lo que estaban hablando. Lo que me pareció increíble es que nadie pudiese, del oficialismo, establecer un orden, siendo que son mayoría. Y ahí ya no tiene que ver con el desconocimiento, sino con una lectura más política partidaria que les entregaré a ustedes, a riesgo de que algunos se molesten, lo cual estaría muy bien que lo hagan. Festa consiguió algo así como 5 millones de pesos, lo que le permitió cubrir un descubierto en el banco, descubierto habilitado para pagar medio aguinaldo. Primera cuestión. La segunda, se firmó con presencia del Cholo García, que es el secretario general de la FESIMU, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, el compromiso para el convenio colectivo, que es el marco paritario. La pregunta que me gustaría hacerle al intendente es por qué solamente con el sindicato municipal, sin la presencia de ATE y la asociación sindical. Si la ley no es para un gremio, sino es para todos los que tienen representación gremial con incidencia local o municipal. ¿Cuál es el mensaje? Es el mismo en la continuidad de Wes. Wes charlaba con el sindicato. Dejaba un espacio para hablar con la asociación sindical y con ATE. Ahora, esto en particular que estoy mencionando no tiene que ver con las bondades del intendente Festa o las que tuvo Wes. Esto es una ley creada para dejar atrás la nefasta ley 11.757 que negó ámbito paritario para discutir entre la patronal y los trabajadores. La foto de ayer no es la apropiada. Además de que el sistema de prensa del municipio de Festa es bastante precario hasta el momento. Porque las gacetillas son recortadas. Y me permiten hacer este comentario. Solamente eso. Vamos al Consejo Escolar. La sesión de ayer tenía un orden del día que, como primera lectura, podía verse infraestructura, un cuadernillo de intervención de la cuadrilla, la creación de un ámbito, para mí es más prensa que ceremonial, pero digamos un equipo de ceremonial, y luego suspensión de las tareas porque, bueno, termina el año y esto recomienza para muchos en febrero. Luego había un pedido para que la señora Beatriz Arce, que está en planta permanente del Consejo, trabaje junto a Walter Nieto de Cambiemos. Le estoy diciendo la información. Ahora les voy a comentar lo que vi. También estaba dos proyectos de exposición, uno de Pasos y de Chávez. ¿Para qué? Para que se haga una auditoría del ejercicio 2013-2015. No los últimos 10 años, los últimos 2 años. Con intervención urgente de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Y otro proyecto, esta es una solicitud de auditoría, y otro proyecto de crear un nuevo sistema de control que le dé participación a las autoridades directivas que la tienen y a las cooperadoras en saber en el remito cuánto vale cada producto que llega a la escuela. Ya sea si se tiene que hacer una losa, cuánto vale la losa, el techo. Si se tiene que realizar una recuperación de todo el sistema eléctrico, cuánto sale eso. La lata de tomates, el arroz, todo. Es decir, esto es lo que vale. Bueno, la auditoría se rechazó. Y el nuevo sistema de control también. Y vamos al tema y se lo comento a todos ustedes. Durante 30 minutos, en la primera parte de la sesión del Consejo, tomó la palabra Chávez y Pasos para decir que las formas deben ser respetadas aun cuando la presidenta del Consejo no entienda cuáles son las formas. En un ámbito legislativo, quien pide la palabra tiene el tiempo que quiera para hablar. Después está en la capacidad de la presidencia de decir, bueno, le damos la palabra a otro que levantó la mano, entonces el otro dice, por favor, presidente, para compartir y dialogar y debatir, y de esa manera se le va restando espacio a quien está monopolizando la palabra. Lo que no hizo ayer Bersoni es entender que eso es un ámbito colegiado. Y entonces, las palabras tanto de Chávez como de Pasos que iban a argumentar es que en un acta debe constar lo que se discutió en una asamblea y no incorporarse en el acta algo que no se discutió en la asamblea, es decir, que se agregó, por ejemplo, la designación del secretario administrativo, es además de una falla, puede ser una imputación. Una irregularidad. Que puede derivar en una imputación. Le estaba diciendo, hagan las cosas bien. Ahora, yo debo decirles a ustedes que tanto Chávez como Pasos y Juana Lagastino no forman parte del acuerdo alcanzado por Festa con Damián Contreras y con Ferraro. Lo tengo que poner en estas líneas de conducción, razón por la cual Walter Nieto tiene un área que es fondos descentralizados y Jorge Galian maneja ni más ni menos que infraestructura. Los que no tienen áreas a cargo son los que ayer asumieron un compromiso de ser fieles seguidores de Massa. Porque Massa en campaña dijo, nosotros vamos a controlar, nosotros combatimos la corrupción, nosotros vamos por la transparencia. Y ayer quedó desbordada a los 5 minutos Mónica Bersoni. En un momento le dijo a Sergio Pasos que dejara de gritar porque la estaba violentando. Había elevado la voz Pasos. No estaba a los gritos, sino que estaba ratificando una posición que, con los años que tiene Pasos en la política, daba cuenta que la corría de eje a Bersoni, y Bersoni diciendo, nosotros somos mayoría, vamos a discutir la orden del día. Y entonces Pasos le decía, esto es un ámbito colegiado, entonces estoy argumentando mi posición. Luego Chávez igual, 35 minutos así. Lo que quedó claramente establecido es el desconocimiento de Mónica Bersoni. Reveló ese tiempo que Mónica Bersoni no tiene demasiada idea de lo que es la forma, que no comprende el reglamento, pero además ningún miembro del Consejo Escolar del oficialismo con algo más de experiencia, puedo decir Itatí Salomón y Camilo Zarza, intercedieron para discutir políticamente con Pasos y Chávez una moción de orden para cerrarlo esto. Bersoni insistió que ellos son la mayoría y como mayoría pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que provocó en parte la derrota del kirchnerismo. En parte. Una partecita, si quieren. No es que la mayoría o con la mayoría pueden hacer lo que se les da la gana. Pueden hacer lo que se les da la gana respetando pautas institucionales construidas a lo largo del tiempo. Y si no modifican el reglamento, creen en una nueva forma metodológica con acompañamiento de la mayoría y votado. Esa es la democracia. No estoy haciendo una defensa de esa porquería. Estoy diciendo que existe, nada más. Que esos son los códigos, además. Esto es así. Estuve en pocas oportunidades en sesiones del Consejo Escolar donde presidía Gabriel del Río y podía hablar y lo dejaba hablar Gabriel del Río al opositor hasta que aparecía alguien, moción de orden. Igual que en el Consejo Deliberante. Podían estar discutiendo más o menos 30 minutos, que no era una discusión, hasta que aparecía alguien, señor presidente, una moción de orden, sigamos adelante. Ponemos a consideración la moción de orden, los que estén por la afirmativa, si lo hace marcar el voto, aprobado. Vamos. Es así. Esa es una forma. Y ayer a Bersoni no se la protegió. Y fue muy revelador el momento, y ahora vamos a ir a las notas y les vamos a comentar parte de la información. Revelador el momento en donde Camilo Zarza, que es el joven dirigente de la agrupación John William Cook, que está a cargo del Servicio Alimentario Escolar, tuvo que decir, lo que plantean los consejeros es razonable. Aquí no estamos para votar ideas, sino proyectos. Si le daba lugar al planteo que estaba haciendo Chávez y al planteo que estaba haciendo Pasos, pero para enviar una señal de que estaba diciendo eso para ayudar a Bersoni, dijo, ustedes tienen que comprender si quieren construir, si quieren ayudar y colaborar en este nuevo tiempo, que hay una inexperiencia de la presidenta del Consejo Escolar. Así que si ustedes quieren ser buenos, ayuden. Ese es un acto de inocencia política porque Camilo Zarza le está pidiendo a la triada que le dé una mano a la presidenta del Consejo que decidió no darle ningún área. ¿Se dan cuenta por qué es fenomenal lo de ayer? No le voy a decir angustiante. Angustiante es la palabra de Fabiola. Lo que puedo decir es que por momentos se vuelve impresentable. Siendo dos consejeros escolares, es decir, la minoría residual, ayer modificaron 4 proyectos, 2. Eso habla de lo insustancial o lo frágil del Frente para la Victoria y lo poderoso que puede ser la experiencia de Pasos y de Chávez. No porque sean brillantes estos dos consejeros escolares, sino que estaban apuntando a reglas muy básicas que le favorecen al oficialismo, no a la oposición. Un momento muy increíble de Bersoni, que le decía cada vez que pedía la palabra Pasos, tiene la palabra el licenciado profesor Sergio Pasos. Usted es como mi mentor. Parecía una charla de adolescentes discutiendo presupuesto, servicio alimentario escolar, comienzo de escuelas de verano, cuadrilla que interviene en escuelas destruidas, hasta que llegó el momento del acting. Porque lo dijo Bersoni, yo sé que usted, consejero, hace esto como una forma de acting, ¿no? De actuación, ¿no? De performance. Entonces se levantó, se puso de pie Bersoni y le dio la espalda al cuerpo y dice, hablen y digan lo que quieran. No me lo puedo imaginar. No, yo tampoco, me cuesta contarlo. Me cuesta contarlo. Porque esa fue una manifestación ya de desborde y casi me quiero ir. No puedo sostener. Y la entiendo, Bersoni. Porque si Cintia González tiene que presidir una sesión del Consejo Deliberante, para eso la ubicaron al lado de Cintia González a María Inés Isola, que tiene como 40 años de trabajo en el legislativo. Si Barreiro era presidente del Consejo Deliberante, lo pusieron al lado a Carlos Copolaro, que de política sabía un montón. Ayer no hubiese ocurrido esto si al lado de Mónica Bersoni había alguien con manejo de la política, con timing político, de presentar una moción de orden. ¿Sabés quién presentó en varias oportunidades una moción de orden? El consejero Almada, que también conoce poco, es decir, está asumiendo esta experiencia y los primeros pasos. Dicho esto, que no es de color, tampoco creo que sea lo central, pero sí acompaña el contexto de lo que ocurrió ayer. Cuando se puso a consideración el proyecto de la auditoría, y ahí vamos a la nota de Nieto, Walter Nieto, ocurrió algo pocas veces visto. La auditoría, que era convocar urgentemente al Tribunal de Cuentas y a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para que audite el periodo 2013-2015, tuvo la primera votación, que fue una votación no nominal. La nominal es, se le pide a cada uno de los consejeros que levante la mano y con su voz diga apruebo o rechazo. Esa es una votación nominal. Si quieren, ustedes quedan escrachados, que es lo que pocas veces pasa en los ámbitos legislativos porque levantan la mano. Algunos no levantan la mano. Ayer la primera votación fue esta. ¿Quién está de acuerdo para que se audite el Consejo Escolar? 7 manos rechazaron la auditoría. ¿Quiénes? Camilo Zarza, Itatí Salomón, Cecilia Parenti, el consejero Almada, el consejero Galian, que ya estamos hablando del consejero Galian del Frente Renovador, Mónica Bersoni y un tal Walter Nieto. Miren, hasta donde yo sé, Cambiemos, con Vidal y Macri, han dicho y siguen sosteniendo todos los días que van a hacer todas las auditorías porque le dejaron varios muertos en el placar. Y que ellos vienen a transparentar la institucionalidad. Eso es lo que dice Macri, el ingeniero Macri y la señora Vidal. La secretaria del Consejo Escolar, si los aburro me dicen, La secretaria del Consejo Escolar, que estaba de frente al resto de sus colegas, estoy hablando de Cecilia Parenti, dijo, son 7-3. Bersoni dijo, bueno, ganó la mayoría. Estaba cerrada la votación. Para que ustedes entiendan, no solamente la endeblez, sino algunas cuestiones que hablan de una escasa cohesión del Frente para la Victoria. Pasos dijo, yo le voy a pedir algo, señora presidenta. Le voy a pedir, por favor, que la votación sea nominal. ¿Pero por qué se iba a votar algo que ya se votó? Siendo que son 2 o 3 en el mejor de los casos, Chávez, Pasos y Agostino. Podría haber dicho Bersoni, si hubiera tenido ese resto, mire, el consejero Pasos, esto ya se votó. ¿Qué es lo que he visto a lo largo de mi vida como periodista acá en el Consejo Deliberante? Cuando algún iluso pretendía una votación nominal luego de haberse aprobado de la forma que se aprobó. Rapidito. Pasamos a otro tema y se terminó. Pero no ocurrió eso ayer. Nadie del oficialismo pudo decir, mire, es improcedente porque ya se votó. Y fueron a votación. Ustedes pueden comprender lo que estoy diciendo, ojalá, porque esto habla no de la fragilidad, sino de los peligros que encierra la fragilidad. Que nosotros nos equivoquemos haciendo un programa de radio, es un programa de radio, no le voy a restar importancia. Ahora, en la función pública, una equivocación puede tener una consecuencia a veces gravísima. Se va a una votación nominal, ¿y saben quién cambia el voto en la votación nominal? El señor Walter Nieto. Yo ya estaba ahí de frente, ya me había ubicado de frente para ver cómo levantaban la mano. Porque me alcanzó el 7-3 que dijo Parenti. Ahora, cuando dijo votación nominal, dije, me voy para el frente. No va a ser cosa que ahora salgan 5-5. Bueno, y después de la sesión, hablé con Walter Nieto. ¿Y lo tenemos a Walter Nieto? Bueno, ahora Walter Nieto les va a explicar a ustedes por qué cambió el voto. Me esperó amablemente y dijo esto. Bueno, en la segunda parte él explicó que lo que quiere hacer más es una revisión del listado en forma interna. Y bueno, eso no me parece mal. Lo que pasa es que yo estuve dialogando con los colegas sobre la dificultad de la auditoría porque entorpecería un poco el desarrollo normal de la tesorería. Y hay instancias previas antes de la auditoría, o sea, no es que se pide la auditoría como primera instancia. Primero se hace un pedido de informes, entonces trabajamos internamente en el pedido de informes y después de ahí se pasa a la siguiente paso, que sería la auditoría. Yo lo interpreté de esa forma. Por eso cambió el voto. Sí, así es, porque en realidad a mí me parece que primero tenemos que trabajar nosotros en una revisión interna y además... compartir entre nosotros los consejeros escolares qué es lo que queremos trabajar primero, porque si venimos directamente a la sesión sin haber informado lo que queremos plantear, me parece forzado. Entonces yo no me siento seguro votando por algo que no dialogué previamente, porque nosotros estamos abiertos al diálogo a pesar de ser de distinto partido político. Me gusta tener un diálogo fluido con los demás consejeros. Lo que queda claro es que usted, siendo Cambiemos, representa la transparencia. Y acá hay una continuidad del Frente para la Victoria. Esto es así, es decir, preside el Frente para la Victoria, hasta el 10 de diciembre preside el Frente para la Victoria. Es decir que a usted se lo va a observar mucho más, porque usted es Cambiemos. Sí, exactamente. Lo que pasa es que son del Frente para la Victoria, pero son otras personas. No, son personalidades nuevas, digamos. Sí, yo hablé de continuidad en términos de frente, ¿no? No hablé, no, claro, Gabriel de Río es Gabriel de Río, Mónica Bersoni es Mónica Bersoni, sí, está claro. Claro, pero por eso, la nueva persona también trae otra forma de trabajar. Y mostró una amplitud, por lo menos con mi espacio, ¿no? De inclusión y de integración, y de diálogo. Tienen diálogo constante conmigo, me permiten trabajar en equipo con ellos, me dan información, y todas las propuestas que yo hago son acompañadas. Y entonces, bueno, yo estoy acompañando porque quiero, empezar a trabajar de ahora en más. Entonces confío, hay una presunción de buena fe, quieren trabajar bien, quieren llegar a la transparencia, queremos trabajar en generar un mecanismo, queremos hacer una página web. Estamos trabajando para que haya esa transparencia. Por eso yo pienso que no se trata de un punto, como de poner, como se habló hoy, un precio en un remito. O sea, se trata de un proceso mayor. A mí me parece la licitación, que son públicas, se tiene que publicar qué es lo que se pautó con cada proveedor y después hacer un resumen de qué es lo que se entregó por cada escuela y qué es lo que se paga. Ahora, ya estamos trabajando de una forma y modificar el mecanismo de trabajo, me parece que tendríamos que hacer una reunión con los proveedores, convocarlos. Bueno, por eso yo voté por la negativa, para trabajar en un proceso de transparencia para el año que viene y decir, bueno, cuando hagamos las licitaciones de nuevo, hacer todo un marco de publicación de lo que se está haciendo para que todo el mundo pueda saber, no incluye algo más que el precio en el remito. Uh-huh. Es un proceso más grande de transparencia y de publicación. Sí, sí. Bueno. Walter. Este es Walter Nieto, de la línea de Fabián Ferraro, otra cosa. Uh-huh. Yo tomo el eslogan de Ferraro, otra cosa, para decir que lo que acabo de escuchar, de lo que hice en el día de ayer y lo que vi ayer, es más de lo mismo. Un poquito más desprolijo. Sí, tienen que hacer eso. Es posible, ¿no? Tienen que hacer. Todo lo que acaba de decir Nieto, que ustedes escucharon, es lo que se tiene que hacer. Sí, llamar a los proveedores. Uno puede trabajar en la urgencia, además lo deben saber los consejeros nuevos. Aquí se hicieron auditorías y hasta intervenciones en auditorías muy importantes y el consejo siguió funcionando. Tesorería no se para por auditar 2013-2015. Porque pueden decir, bueno, empezamos a tener las cuentas a partir de 2016, si total es 2013-2015. Si existiera una velocidad en el tratamiento de la política, podría haber dicho a pasos, mire, arranquemos 2013-2014 una auditoría y después a mediados de año llevemos la auditoría 2014-2015. Le faltó picardía a Nieto, si quieren. Es decir, yo estoy de acuerdo con la auditoría. Pero no fue eso lo que dijo. Cambié el voto porque me explicaron no sé qué cosa. Él no tenía el proyecto. El proyecto dice, vamos a hacer una auditoría. ¿Qué tiene que tener el proyecto? Claro que ese proyecto dice convocar urgentemente al Tribunal de Cuentas y a la Dirección General de Cultura y Educación a través de la Dirección de Consejos Escolares. Fue mejor el argumento de Camilo Zarza, ¿lo tenemos ahí? Porque en la sesión dijo, yo estoy de acuerdo con la transparencia y con la auditoría. Yo no estoy de acuerdo con que sea urgentemente convocado el Tribunal de Cuentas. Claro que esa argumentación fue para rechazar de que no quiera ninguna auditoría, porque Camilo Zarza hace 2 años que está en el Consejo Escolar. Y Tati Salomón hace 2 años que está en el Consejo Escolar, así que se debería auditar parte de la gestión de Camilo Zarza en el Consejo Escolar. ¿Se entiende? Ahora, no sé cómo va a tomar Coppola, porque Coppola se tiene que hacer cargo, que él es el líder de Cambiemos. Y hay un representante de Cambiemos en el Consejo Deliberante que decidió no auditar. Primero sí, ¿no? Decidió, después no. No, o al revés. No, primero rechazó la primero auditoría. Primero no y después sí. Y después dijo sí, sabiendo que el oficialismo tenía las manos para rechazar. Esas cosas también son... ¿Qué votación queda? ¿La primera o la segunda? No, en el acta, porque me lo preguntaba el gringo, en el acta, cuando la secretaria Parenti abre el acta que deben firmar todos los consejeros el próximo día martes, debe constar que hubo 2 votaciones por el mismo tema. Si son serios, porque bueno, nosotros ya lo redactamos a esto y lo estamos contando, que hubo 2 votaciones. No puede el acta no tener esto. Una recomendación para Cecilia Parenti, porque como se habla mucho, lleve un grabador. La consejera puede llevar un grabador. Entonces graba toda la audiencia y después desgraba, como hacemos nosotros con las notas. O si no, pongan un cuerpo de taquígrafos, como tiene el Consejo Deliberante. Entonces, al otro día le da la versión taquigráfica y leen los consejeros y dicen, sí, esto es lo que hablamos. Lo que hace el Congreso de la Nación o la Legislatura Provincial, para evitar problemas nada más. Y otra recomendación, digamos, de metodología... Bueno, en este caso no es una asamblea, pero en cualquier tipo... Te digo una cosa, gringo, se parece mucho a una asamblea. Muchísimo. Sí, ahí no hay micrófonos, no hay bancas, están en algunas mesas, es un lugar muy reducido, no hay equipo de audio. Claro. Pero me refiero a que, bueno, en estas reuniones de consejo escolar, las normativas burocráticas de funcionamiento son complejas, ¿no? En las asambleas no son tan complejas, pero una de ellas, y que se aplica también a una reunión de consejo, tiene que ver con las votaciones, ¿no? Traten de votar una sola vez cada una de las cosas, porque si votan 2 veces puede ser un problema, ¿no? Yo creo que la votación que vale es la última. Digo, si se vota 2 veces y la decisión se hubiera dado vuelta, pongámosle. Sí. ¿No? ¿Qué pasa con la votación anterior? Y puede ser que después alguien, el que conduce la parte política, dice, no, lo que vale es la primera. Una parte de la biblioteca dice, vale la primera, y otra parte de la biblioteca, precisamente cuando estoy reseñando lo que pasó ayer, y los peligros de la improvisación, es esto. Es esto. Por supuesto, el Frente para la Victoria tenía las manos aseguradas para que en cualquier caso pase lo que pasó. Por eso Bersoni, en su desconocimiento, dice, sí, dale, te doy la votación nominal. Si total, no perdemos. Y perdieron. Perdieron porque queda expuesto esto que no puede pasar. Jorge Galian es consejero del Frente Renovador, porque el Frente Renovador, pero en la corriente de Damián Contreras, acompaña todo. Incluso lleva una idea de un cuadernillo para la cuadrilla. Sí, un protocolo. Entonces, los consejeros ya están radicalizados, ya en ser opositores, preguntaron, ¿y qué tiene el cuadernillo? ¿A dónde está el proyecto que me dice un cuadernillo que consta de esto? No estaba el cuadernillo. Entonces volvieron sobre la forma. Miren, nosotros estamos votando proyectos, no ideas. Y esto lo tuvo que tomar Camilo Zarza para decir, tiene razón. ¿Qué resultó? Que el cuadernillo, que no existe todavía, deba ser discutido cuando exista en una comisión para luego llegar a una sesión y decir, mire, el cuadernillo tiene esto. o prepararlo, ¿no? Digo, el consejero que quiera proponer un protocolo, que lo trabaje en su casa con sus asesores o en su oficina, sí, y luego lo presente cuando ya tenga el trabajo realizado, ¿no? Claro, porque acá lo que resultó es que Galean habló con Bersoni, habló con Nieto, y dijeron, les dijo, yo tengo la idea del cuadernillo, póngalo en la orden del día. Es muy precario, porque además de esta precariedad, Galean dijo, esto es una forma de mostrar que nosotros estamos trabajando. Sí, y del otro lado lo esperaban con el cuchillo, el tenedor y todo junto, Chávez y Paso, para decir, mire, nosotros también trabajamos, presentamos dos proyectos de disposición, de dos, una auditoría y un cambio de sistema. Y miren, acá están los proyectos, Sí, el oficialismo alimentó la sobreactuación de Chávez y de Pasos. Le sirvió en bandeja el escenario. Yo hoy se los puedo contar. Camilo Zarza es responsable del Servicio Alimentario Escolar. También le agradezco a Camilo que se quedó. Mónica Bersoni directamente me dijo, hoy yo no hablo, no estoy en condiciones de hablar. No me siento bien para hablar. Eso fue a las 11 de la mañana y luego por la tarde, que la habíamos invitado al último programa de televisión de Quórum, tampoco pudo ir porque pidió disculpas de que no estaba en condiciones de hablar y que yo recuerde que nunca antes rechazó una entrevista, lo cual es cierto. Pero quedó muy golpeada la presidenta del Consejo Escolar en el día de ayer porque se vio sobrepasada por una situación que no era para tanto, ¿se entiende? No era para tanto. Y se volvió muy, muy pesado el asunto, sí. Las normas burocráticas tienen eso, ¿no? Protegen a las personas que participan de estos ámbitos de circunstancias estresantes, ¿no? Sí, la burocratización de estos espacios en parte tiene esos, pongamos entre comillas, beneficios, ¿no? Cuando no se saben utilizar los mecanismos, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Pasa lo que pasa. Por ejemplo, un dato, la necesidad, la obligatoriedad por parte de los legisladores o los consejeros o los concejales, por ejemplo, no en la reunión de consejo escolar, pero de dirigirse al presidente como para evitar el diálogo y claro, la discusión directa, sí, tiene ese objetivo, ¿no? Señor presidente, señora presidenta, se dirigen a quien está en posesión de la presidencia del cuerpo colegiado, para evitar el roce y la discusión cara a cara, ¿no? Esto obviamente no siempre se evita de manera eficiente, pero la intención es esa. Y bueno, conocer estos hechos y normatividades hace que, bueno, que esa burocratización que puede resultar aburrida, ¿no? Una sesión de este tipo hace que se proteja a las individualidades, ¿no? Que participan formalmente de estos espacios, ¿no? En este caso de la presidenta del Consejo Escolar, Mónica Bersoni. Yo les podría decir con total sinceridad que tal vez hace 10 años atrás, si yo iba a una sesión y veía esto, salía de allí muy entusiasmado por decir, estamos para contarlo. Ayer salí preocupado, porque el escenario próximo es un escenario de escasos recursos, donde debe existir un manejo muy preciso de la cosa pública, y este no es un buen síntoma. Sobre todo si la oposición que queda fuera del acuerdo es una oposición con cierta experiencia. Pasos fue presidente del Consejo Escolar. Chávez fue vicepresidente del Consejo Escolar. Y no sé si en algún momento fue presidente. También fue presidente del Consejo Escolar Itatí Salomón. Pero ayer quien quedó muy expuesta fue Mónica Bersoni. La última perlita antes de ir a la nota de Zarza es que mientras se desarrollaba la sesión, ingresa una mujer y le empieza a decir a todos los consejeros, siendo una inspectora, yo les quiero aclarar a ustedes una cosa. Bersoni dice, estamos en una sesión. Bueno, no, mejor todavía. Mejor, para que quede claro. Los alumnos de las escuelas del barrio Los Hornos necesitan transporte público. Y se los vengo a decir ahora para que en febrero no tengamos las protestas y los problemas. Buenísimo para mí, es decir, alguien que hace una intervención directa. Pero no pudieron controlar eso. Porque ¿saben cómo se controlaba eso antes? Esa es una buena señal. Pero institucionalmente es una pésima señal. Antes se paraba alguien en la puerta y decía, ¿usted a qué viene? Yo vengo, yo inspectora, no, hay una sesión, espere a que termine la sesión y después hablará con la presidenta. Esto puede derivar en un blindaje hacia Mónica Bersoni que no es el blindaje republicano que hoy se está demandando, que se la cuide de una manera que no sea la adecuada y que le exponga un poco más. Camilo Zarza, del SAE, la auditoría y algo más. No, con respecto a la auditoría, lo que me parece es que la disposición tiene un planteo ultimatista de convocar al Tribunal de Cuentas omitiendo los pedidos de informe que se hicieron previamente, en términos de que hay cambios objetivos de la gestión del centro estudiantil, del consejo escolar, que hacen a las decisiones. O sea, tenemos una presidenta nueva y un tesorero nuevo, que en todo caso creo que podrían estar en condiciones de facilitar los informes que el consejero Sergio Paso y el consejero Juan Alagastino vienen pidiendo hace un tiempo. Desde ese lugar creo que el artículo primero de la disposición que presenta el consejero Paso de pedirle con urgencia la intervención... Si lo cambiaba el artículo, ¿probás? Yo estoy de acuerdo con que se revise, con que tenga. Incluso el intendente Festa dijo en campaña, yo voy a hacer una auditoría, ¿no? Es otro órgano, por supuesto, pero hay una definición política. Lo que tendría que entender la ciudadanía es que el Estado provincial establece mecanismos de control de los consejos escolares que hace año y medio son virtuales, en términos de los pagos no salen, sino coinciden distinto tipo de comprobantes. Si eso funciona, la rendición de cuentas y los balances también, no hay ninguna anomalía extrema, por llamarlo de alguna manera. Por ende, si la intervención no viene de la provincia, que la pidan consejeros escolares, saltándose los pasos de poder pedir informe a las personas que están a cargo de un área, que están hace 13 días a cargo de esas áreas, me parece un poco el juego de la política. Es comprensible, me parece que sienta su posición política, pero que si de verdad estamos buscando una solución viable, hay soluciones viables como establecer el diálogo en las comisiones y pedirle el elevo de informes en esos lugares, y si no, sí, o sea, no hay vocación de colaboración en términos de evaluar lo que se hizo y lo que queda por hacer, creo que sí, pero es una fase de ultimátum, digamos, ¿no? Tenemos que ir ya, ¿no? Sí, me parece que sí. Que estamos ahí. Bueno, les voy a explicar algo radialmente. Porque esto es un programa de radio, ¿no? Sí. Mire, yo tengo este mate. Tengo al lado mi compañero que puede acreditar que tengo un mate. Sí, que es un mate marrón, una bombilla bastante de vieja. De madera. Sí, y tiene algo de yerba. No, bueno, este mate... Lavada. Este mate... vale 20 pesos. Si estoy diciendo, vale 20 pesos. Si yo consigo una factura que dice que hay un mate sin la descripción de la bombilla, sin la yerba, sin el color, que vale 20 pesos, para el Tribunal de Cuentas está bien. Eso no es controlar. Muchachos, empecemos a resignificar las palabras. Porque las palabras tienen un sentido y tienen un peso. El controlar es efectivamente hacer que este mate que tengo aquí tenga una factura que acredite las características del mate y que en el mercado más o menos el precio sea el precio. Ayer se rechaza el segundo proyecto por considerar que no hay una cultura hoy socioeducativa que le permita a la población intervenir directamente en una apertura democrática para saber si este mate, que vale 20 pesos, se acredita con una factura que dice que vale 20 pesos. Creo que lo expliqué radialmente. Eso es lo que se dijo ayer. Y no es nada más ni nada menos que lo que se ha dicho a lo largo de los últimos, no sé, 30 años. Entonces, ¿cuándo se convoca a la población a participar? Se intenta de esa manera evitar la participación en una de las aristas más problemáticas para la institucionalidad, que es el control, ¿no? La participación de la población... En tiempos, ya hace décadas, ¿no?, que se ha teorizado en relación a la participación popular en la institucionalidad democrática, ¿no?, desde el presupuesto participativo hasta la participación de delinear las políticas sociales, establece determinadas funcionalidades que puede desplegar un ciudadano, un vecino, ¿no?, en la participación, ¿no?, en el diagnóstico, en el diseño, en el acompañamiento, en la ejecución, ¿no?, de diferentes políticas sociales. Bueno, una de esas funcionalidades es el control. Y ese es la función de la participación más objetada por toda gestión de toda institucionalidad democrática, entre comillas, ¿no? No se quiere abrir la puerta a la participación de la ciudadanía para que controle. ¿Saben qué escuché? Que el tipo de proyecto respecto a la entrega de remitos con los valores, si llegan 10 chapas, que digan 10 chapas, vale tanto, es una visión economicista, es buenísima. Es muy buena. No, ¿qué economicista? Es saber si 10 chapas valen, no sé, 5.000 pesos, porque por ahí un papá, una mamá que tiene capacidad de intervención y tiene ganas de participar, dice, ¿me das el tamaño de la chapa? Sí, 5 metros por 1.10. Listo, me voy al corralón de acá a la vuelta y le pregunto a don Mario si tiene una chapa de 5 metros por 1.10 y resulta que, claro, don Mario tiene mucho más barato la chapa que el proveedor de consejo. Ese es el problema. ¿Saben cuál es el problema? Que acá estamos hablando de negocios. Y los negocios no se han tocado. Entonces, ¿por qué darle a la comunidad educativa los precios en un remito? Mirá si aparece alguien que sea un rompebolas y diga, no, a mí me parece que estamos pagando de más. Estos grisines no valen 100 pesos. ¿Se acuerdan lo que decíamos cuando se discutió este año el menú? Miren, en lugar de llegar tomates Marolio, llega tomates Bernardo. Y claro, hay una diferencia de 3 pesos. Que de lata a lata, si quieren ustedes, o de paquete a paquete, no hay problema, de uno a uno, de unidad. Ahora, si son 200... Por eso la continuidad, rechazar la auditoría, rechazar esto, tiene que ver con la continuidad, no con el cambio. Yo comprendo que el Frente para la Victoria, en acuerdos, ayer el que respiró tranquilo fue Gabriel de Río, entre otros. Puedo comprender en esto de que el que gana conduce, el que pierde acompaña, como si fuera el gran axioma que nos puede determinar a todos. Esto que es incomprensible. Ahora, ¿cambiemos? Cambiemos no. Cambiemos debería haber llegado ayer con un proyecto de auditoría. No el Frente Renovador de Pasos y de Chávez, sino Walter Nieto. Es decir, señores, aquí estoy. Yo soy el cambio y nosotros, además de decir lo que decimos, vamos a hacerlo. Y lo que ocurrió ayer es que Cambiemos, lo dijo recién Walter Nieto, se siente atraído por la convocatoria. Me invitaron a participar. Y la invitación a participar, que lo inviten a participar, no anula el control, ¿o sí? O el hecho de la convocatoria, la invitación es, te invito para que no controles. Bueno, esa es la idea, ¿no?, de que tienen algunos sobre la participación, en todos contextos, ¿no? Si vos participás, cerrá la boca. No cuestiones, si no, no participes. Porque para poner palos en la rueda no necesitamos esa participación, ¿no? Cuando los vecinos quieren participar para controlar, por ejemplo, no, si yo quiero participar controlando. No. Ahora, fíjate, palos en la rueda no necesitamos. Fíjate que esto, Bernardo, cuando nosotros hablamos de control, no hablamos de un control en el sentido de la cultura represora. Hablamos de un control para que seamos iguales y pares. De que los poderosos porque no lo le estén afanando a nuestros chicos. Déjame verlo. Déjame verlo. Si me decís que participe, bueno, permitime mirar lo que vos ves y empezar a discutir si lo que vos ves por ahí puede tener algún tipo de corrección que nos favorezca a todos. Pero no puede pasar esto porque son unidades y bloques de negocios. Los proveedores del SAE tienen su negocio. Las empresas que hacen infraestructura tienen su negocio. Las empresas que destapan los pozos y hacen el trabajo atmosférico, limpieza de tanques, tienen su negocio. Y hasta tanto no se desmonte esto, que no alcanza con la publicación en internet que propone Nieto, empresa tal, no alcanza con eso. Pero eso sería un paso adelante de lo que no hemos tenido. Con eso cree Cambiemos en la figura de Walter Nieto, bajo la conducción de Ferraro, que se está dando una señal inequívoca de transparencia. Y en relación al SAE, por ejemplo, la necesidad de los controles también tiene que estar dada por una normativa que obviamente debería ser institucional para obligar a los directivos a socializar la información, cosa que también se niegan los directivos mismos a socializar esto porque obviamente tienen la orden en contrario, ¿no? O sea, no dar lugar a la participación en el control a la comunidad educativa toda, ¿no? Si uno quiere ver qué es lo que se está consumiendo ese mismo día en el comedor, que no llega a ser un control, pero por lo menos si se dice que va a haber leche todos los días, bueno, uno podría controlar que hay leche todos los días. Bueno, uno tiene que ir hasta el comedor, entrar a la escuela, pedir permiso para entrar, lo tienen que dejar, ¿no? A uno como padre, entrar a la escuela y ver qué es lo que hay. No es que es una cosa simple de ver que efectivamente, bueno, hoy tu niño va a tener leche. Uh-huh. Una información pública y transparente, ¿no? Es complicado. Y bueno, para eso hace falta normativas. Desde ya no es la implementación que se había propuesto en este proyecto en el Consejo Escolar, pero digo, si ya de movida se va cercenando cualquier tipo de control por ser improcedente, bueno, imaginemos todas las medidas de control que se podrían llevar adelante justamente para empoderar a la comunidad escolar, quedan totalmente cercenadas. Si son unidades de negocios, y uno podría decir, bueno, está bien que hagan negocios. Ahora, que sean demostrables. Si hay una empresa que provee pan y lo que provee es de la calidad que se ajusta al precio y lo que debe llegar a una escuela son 5 kilos y no 4 kilos, estamos hablando de eso, no estamos hablando de confiscar nada, porque la verdad no es imposible, ¿no? Ese es un sueño trasnochado. No estamos hablando de si quieren hacer los negocios, como decía la expresidenta nacional, háganlo bien. Ese, miren lo que estoy diciendo, ese sería un paso. Sería un avance. Vamos a ver con las escuelas de verano, que las últimas tres informaciones para darles a ustedes y sepan entender la extensión, porque me parece que lo que está en el centro, expresándose tanto en el Consejo Escolar como en algunas áreas del Ejecutivo, es el riesgo de no conocer. El riesgo de no conocer en la función pública puede generar hacia arriba y hacia abajo problemas serios que después no hay forma de corregir esas fisuras. No hay manera. Una resolución del 12 o 13 de diciembre notificó a todos los consejos escolares de toda la provincia de Buenos Aires que las escuelas de verano tenían este periodo. Escuchen bien, 5 de enero al 4 de febrero. Si yo les digo eso, ¿ustedes qué podrían inferir? Lo primero, de sentido común, escuelas de verano. Lo segundo, pero si las escuelas de verano se extendían hasta casi una semana antes del ciclo lectivo. Hay formas muy profesionales de trabajar el ajuste. Muy profesionales. Scioli en su gestión mandó a un impresentable del Ministerio de Desarrollo Social a decir que ya no había hambre. Entonces, ¿para qué seguir mandando plata para los comedores? El año pasado ocurrió eso. El macrismo con Vidal dice del 5 de enero al 4 de febrero. Es decir que se ahorra una buena parte, 3 semanas o 2 semanas y media, porque bueno, si no hay tanta hambre. ¿Qué pasó ayer? Ayer sucedió que cuando se lee esto, se informa por parte de Camilo Zarza, que es el responsable del SAE, el consejero Pasos dice, yo quiero mocionar un proyecto de comunicación para que se lleve a la provincia de Buenos Aires, porque a mí no me importa lo que va a hacer el Consejo Escolar de Merlo, me importa el Consejo Escolar de Moreno y los pibes de Moreno. Por lo tanto, vamos a exigir, y los convoco a los colegas, a exigir a Vidal que la escuela de verano abra el 5 de enero y se extienda hasta el 23 de febrero, una semana antes. Y se aprobó. si alguien del oficialismo hubiera tenido el talento, lo presentaba ahí para decir nosotros, como peronismo camporista, le vamos a exigir a la derecha recalcitrante que no nos van a recortar días para los pibes. Yo les sigo dando ejemplos de lo que está pasando, porque este es un ejemplo. Lo segundo es que la famosa, el famoso cuadernillo para la cuadrilla, que iba a ser votado ayer sin tener cuadernillo, por la presión que hicieron dos consejeros sobre 10, volvió el no cuadernillo a una comisión que todavía no está bien constituida. Y lo último, producido ayer por 2 consejeros sobre 10, es que lo que se había decidido el 9 de diciembre, que iba a haber una sola sesión por mes, a la siguiente sesión, que ya fue una sesión más formal, sucedió que dice, vamos a tener 2 sesiones por mes. ¿Por qué? Porque el consejero Almada dijo, propongo que en el mes de febrero volvamos a tener 2 sesiones porque va a haber mucho trabajo. Entonces Pasos e Itatí Salomón dijeron, nos parece a nosotros que deberíamos recuperar históricamente lo que siempre ha sido, 2 sesiones por mes porque hay mucho trabajo. Y la sesión es el momento de llevar a un recinto lo que se ha trabajado en la comisión. ¿Y saben qué se aprobó? Que sean 2 sesiones por mes, miércoles por medio. La endeblez, la fragilidad y sobre todo el creer que por la mayoría esto funciona, no solamente no da rédito, sino que puede ser peligroso. No para quienes gobiernan, sino para nosotros. Eso guarda un peligro de blindajes, de creer algunos que lo que vamos a hacer es atacar la composición popular del voto que le otorgó la facultad para gobernar, perdiendo de vista que si lo que nosotros vamos a hacer, que es lo que seguiremos haciendo siempre, en la medida que continuemos, es señalar que las reglas que ellos crearon deben ser cumplidas por ellos primero, estamos en un soberano problema. En un terrible problema estamos. El Consejo Escolar se puede reunir de manera extraordinaria la semana que viene. Mientras que el Consejo Deliberante deberá aprobar el próximo 29 de diciembre la ordenanza fiscal, tributaria, tarifaria y presupuesto. Hasta hoy, que creo que 24 hoy, difícil que haya podido conseguir, antes era, me resultaba más fácil conseguir las ordenanzas. Por alguna razón especial no estoy pudiendo conseguir una copia de las ordenanzas. Estoy fallando en la búsqueda. Ahora, la semana que viene se vota presupuesto y les puedo asegurar a ustedes que el 90% o el 95% del Consejo Deliberante no tiene la más remota idea de lo que van a aprobar, porque no hay que ponerle palos en la rueda al intendente. Tenemos que darle la oportunidad. Y dentro de esa oportunidad estará un pago desmesurado una vez más para la empresa El Trébol. Le pagamos a la empresa un servicio que no presta. Le pagamos al proveedor la comida que no lleva. ¿Quién carajo puede decir que hay un cambio si lo nodal no se toca? Nos vamos, gringo. Nos vamos. Si no antes hablamos nada de AFCA. No. De la locura, buscando. Más que locura, la peligrosidad, ya que hablamos de peligrosidad, la peligrosidad de Macri diciendo AFCA ahora es mía, porque copia el formato anterior, lo pone un tal Aguad, que es tan militante de la causa Clarín como Sabatella era militante de la causa anti-Clarín y le juega así. Ahora, AFCA no es ni de Macri ni de Cristina Fernández de Kirchner, sino es la creación a través de una ley que debería potenciar lo que no se potenció, pero que es una democratización de la palabra a partir de los medios, del reconocimiento que existen medios comunitarios, medios que no tienen fines de lucro, medios que sí responden a organizaciones muy poderosas, porque Telecom puede tener un medio, UOCRA puede tener un medio. Hay una desigualdad menor que otro tiempo desde ya, porque la ley tiene eso en el 33, 33 y 33. Ahora, el avance de ayer puede exhibir la fortaleza del macrismo, ¿no?, y la descomposición del kirchnerismo, porque AFCA llegó, estaba mirando, llegaba Kicillof, Recalde, Cabandier, pero con eso, compañeros, no alcanza, ¿eh? porque la decisión de Macri reserva un aspecto legal. Y hasta han denunciado penalmente a Sabatella. Esto es una locura. ¿Hace cuánto que asumió Macri? Nada. ¿No? Porque lo de la devaluación se preveía, el dólar a 13, por ahí llegamos al 31 y el dólar a 12, y entonces creemos que estamos bien. Nos están reventando, pero nosotros creemos que estamos bien. Lo que no se esperaban, propios y extraños, me asumo en lo extraño, es que vaya rápidamente sobre el AFCA, y AFTIC creo que es, AFTIC, con una decisión de intervenir. Porque esto es a favor del Grupo Clarín, pero no tengan la menor duda. Mientras esto ocurre, el Grupo Indalo dice, che, nos tenemos que reacomodar. Y entonces vamos a sacar todos aquellos que eran devotos del kirchnerismo y opositores del kirchnerismo y afuera. Hagamos una limpieza para entrar en el sistema de medios. Para hacer negocio en el nuevo tiempo. ¿No? Bueno. Hay que dar la batalla porque AFCA, insisto, no es ni de Macri ni de Cristina Fernández Kirchner. El AFCA debería ser mucho más que la idea de romper hegemonías para construir hegemonías, sino darle espacio, porque ese es el sentido o el espíritu de la ley que a mí me interesa. Además de denunciar lo que es la hegemonía, lo que me interesa de la ley es que reconocía a las radios comunitarias y a los medios comunitarios como factores de contrapeso de lo que es lo hegemónico que no se puede alterar con una ley. Y eso es lo que está en riesgo con la intervención. Aun cuando pueda venir a UAD y decir, les vamos a dar frecuencias, como si fuera el nuevo Papá Noel. Bueno, nos vamos, gringo, no sé. Sí. Terminó 678, no sabía. Se sí, despidió sí. La televisión pública. Vamos a volver. Pero en el caso de 678, no es que Lombardi le dijo se van, sino que la productora dijo se termina. La productora, bueno, que justamente... ¿Cómo se llama la productora? ¿Es la de Spolky? ¿O no, Birds? De Cristóbal López. ¿De Birds? No, de López. Ah, ¿de López? Sí, sí, era de Birds y, bueno, las acciones pasaron a Cristóbal López. Pero que bueno, que tiene que ver con este recambio y este reacomodamiento de negocios que las productoras, digo, porque no era una producción de Canal 7, no era una producción pública, era una producción privada. Sí, sí. Que correspondía a una productora exactamente pensado para televisión PPT. PPT, ahí está, claro, esa es la productora. La productora que, bueno, que está reformulando algunas cuestiones. Ya lo hemos visto previamente con la salida de Toñetti, otra producción de PPT en Canal 9, Duro de Domar, ¿no? La salida de Toñetti de este programa y la inclusión de un más digerible a los tiempos actuales como Pettinato. Algo similar, bueno, 678 pareciera ser una marca muy fuerte, imposible de ser reconfigurada, ¿no? Sí, sí. Pero es una decisión de la propia productora, no de Canal 7 ni de se me escapa el nombre. ¿Qué mencionaste recién? Bueno. López, Birs. No, del funcionario del Frente Cambiemos. Lombardi, me decís vos. Lombardi. Sí, Lombardi. En este caso, bueno, en el caso de AFCA, bueno, que se trata más que nada, no tanto de una cuestión que en la que juegan privados, ¿no? En el caso de 678, sino en la cuestión del AFCA y el AFTIC, tiene que ver con una intervención directa, sí. Pasando por arriba de una legislación que, bueno, permite zanjar diferencias en relación a lo que ocurre dentro del Ejecutivo, ¿no? Y esto ha sido formulado claramente por el Ejecutivo Presidencial, por Macri y por Aguada, en relación a que no puede haber funcionarios que no obedezcan verticalmente a lo que se manda por parte del Ejecutivo. y esto es lo que se ha realizado con esa intervención al AFCA y de ese modo, obviamente, tratar de llevar adelante una política que dé cuenta de un pensamiento hegemónico dado claramente por una directriz que tiene como lo empresarial una marca clara de qué tipo de comunicación se quiere, ¿no? En todo esto, desde ya quedan totalmente relegada la legislación en tanto se busca un despliegue de las voces comunitarias, de lo que tiene que ver con las voces de los trabajadores, las voces de los de abajo, que, bueno, muy de una manera también muy solapada se venía dando. Hay cuestiones que han quedado sin subsanarse, ¿no? Lo que sucede en las áreas de conflicto, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el relevamiento y el tratar de garantizar ese 33%. Bueno, todo eso quedó para que lo realizara en algún momento algún otro gobierno, porque el anterior gobierno, que fue quien sancionara esa ley, no se comprometió de la manera que las radios comunitarias deseaban. Y yo quiero puntualizar algo en relación a esta legislación, como en tantas otras, que es que la manera de oposición que se está realizando por parte de el kirchnerismo, fundamentalmente en la imagen, digamos, de los propios dirigentes más conocidos, es que la oposición concreta institucional que puede llegar a dar tiene que ver con lo que suceda en el Congreso, ¿no? Que todavía tienen la primera minoría, es decir, todavía mantienen el Frente para la Victoria un poder de decidir claramente qué es lo que se puede hacer con las legislaciones y qué no. Y en ese sentido, bueno, la oposición institucional estará dado por ese lado. En otros sentidos, bueno, todos sabemos cómo actúa el Estado. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y si el Estado, junto con la justicia, deciden que el AFCA se interviene, el AFCA se interviene. Si no hay nada que lo evite, desde ya que eso no tira de nada, digamos, no impide que las personas se manifiesten, pero una manera de tratar la manifestación pública tiene que ver con lo que ya sabemos que se puede hacer tranquilamente, que es reprimir, que es, en definitiva, obviar, cuando se puede obviar, simplemente hacerla desaparecer de los medios, cosa que hemos tenido experiencias en los últimos años y hace ya décadas, ¿no? Como una práctica usual del Estado. Obviamente el macrismo no va a ser menos en este sentido. Uh-huh. Una aclaración que me parece central y nos vamos. El AFCA no es un órgano de control, sino es una entidad de aplicación. Los órganos de control deben estar en manos de la oposición. Al ser una autoridad de aplicación, la legalidad del macrismo, con su lógica empresarial, pero lógica legal, como tuvo el kirchnerismo su lógica, que era militante empresarial, dice, no puede estar al frente de AFCA alguien que se definió enemigo de nuestra propuesta. Ese es el problema. Y podemos decir nosotros, claro, pero Aguad es enemigo de una construcción democrática de la palabra, pero el presidente es un tal Macri. Entonces entramos en una discusión que, fíjese, no se dio con el presidente del Banco Central, que se fue, la que estaba al frente de Radio Nacional se fue, María Giovanna, el que estaba al frente de Tristan Bauer se fueron yendo todos, quedaba Sabatella resistiendo, y Sabatella en un momento de resistencia puede decir que este es un ataque a la división de poderes y cosas por el estilo. Que bueno, es lo que puede decir Sabatella. El riesgo de la democracia no es la democracia que Sabatella comprende. El riesgo de la democracia es lo que charlábamos hoy con Fabiola Aguirre, con lo que sucede en la clínica. Es decir, el riesgo es que no existan medios que puedan comentar lo que no tiene espacio en la gran cadena o en las grandes cadenas. Y que no sea algo esporádico que ese medio transmita, como ocurre en las grandes cadenas, que por ahí pueden un día abordar un tema y tenerlo. Sino que venga Fabiola hoy aquí y diga, yo quiero hablar y podés contarlo. El riesgo de Awad y de Macri es que no le den ninguna pelota al 33%, porque el kirchnerismo tampoco le dio pelota al 33% sobre radios comunitarias para evitar que Awad digan, miren, no voy, vamos a hacer otro censo, ¿no? Y vamos a premiar a las radios amigas, que es lo que estaba haciendo el kirchnerismo. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la capacidad instalada? Bueno, este es el problema. Que en cada área en donde se metan estos tipos, van a imponer su legalidad. ¿Y eso va en contra de nuestros derechos? Sí, claro que sí. Algunos que no tenemos, otros que no tenemos a media, y otros que jamás tendremos. ¿Cuándo nos reencontramos con ustedes? El próximo lunes. ¿Entiendes? Así es, sí. El próximo día lunes. Vamos a tomarnos unas mini vacaciones. Y la semana que viene haremos el programa desde el lunes hasta el día 30, entiendo. Y después definiremos en un largo verano cómo continúa nuestra historia. Si continuará o no, vamos a jugar con los tiempos nosotros también. Vamos a hacer que nos quieran un poco, ¿te parece? Bueno. Viste que hacemos todos los días algo para que nos quieran un poco. Así que, ¿por qué no jugar a eso? Nos vamos. Hicimos recorte en el día de hoy, Cintia, en la producción general, en la operación técnica puesta en el aire, Gus, Bernardo, en la conducción, Rubén, quien les habla. Nos vamos. Nos vamos. Chao. Chao. Por la caridad, 25, ya es Navidad. Todos juntos vamos a brindar con un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.